órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos, Lovers, a uno de esos programas particulares de la órbita de Endor, donde os vamos a exponer dos temas ampliamente y en el que seguro que algún beneficio sacáis de la extensa información que pondremos sobre el tapete. Hoy hablaremos sobre una serie de auténtico culto, principalmente en España, donde nunca llegó y parece que jamás lo hará, habida cuenta de que nadie se anima a publicarla y menos aún a doblarla. No obstante, a sabiendas de que es un producto firmado por Joss Whedon, director que ahora está de moda gracias a Los Vengadores y que en su día fue creador de series con toda una legión de seguidores a sus espaldas como Buffy, Cazavampiros y Ángel, podemos decir que es un producto que entre muchos de nuestros oyentes es una serie de ciencia ficción clásica desde hoy y por los siglos de los siglos. Estamos hablando de Firefly. Paradójicamente a este país sí llegó la película de Firefly, que venía a cerrar algunos de los arcos argumentales abiertos en la serie. Se titulaba Serenity. Pero bien es cierto que no pocos de los que se aventuraron a verla lo hicieron sin haber visto la serie, lo cual le situaba en una posición poco ventajosa a la hora de entender ese mundo tan particular y esos personajes tan variopintos. Hoy analizaremos a conciencia esa serie Firefly y también la película. Pero además os presentaremos un dossier Star Wars especializado. Hoy vamos a saber todo lo que hace falta conocer sobre los sables de luz. Su fabricación, particularidades, diferencias de color en las hojas energéticas, su relación con la fuerza, las extrañas gemas que se encuentran en el corazón del arma. En fin, un montón de preguntas que siempre nos hemos hecho y algunas que nunca nos habíamos formulado, pero que hoy serán respondidas por la gran autoridad en esta materia, en el mundillo del podcasting español. The Lightsabers, los sables de luz, que no sables láser. Ya entenderéis por qué. Los sables de luz, como digo, nos ofrecen un montón de curiosidades acerca de esta ambientación de la galaxia muy, muy lejana de George Lucas. Y para explicar ciertos aspectos, hay que contar historias muy sugerentes y desconocidas sobre grandes maestros Jedi, terribles Sith y mundos perdidos en el universo. Creedme que es un expediente increíblemente interesante que os va a sorprender. Confiad en mí. Por lo que si ya tenéis puesta la camiseta de la órbita, si tenéis los colores de la bandera de Endor pintados en la mejilla, si estáis preparados para que esto dé comienzo, os prometemos varias horas de puro entretenimiento sonoro. ¡Vaya que sí! Es nuestro momento. Todo lo demás puede esperar a que acabemos. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Comenzamos nuestro dossier de hoy, otra vez un dossier galáctico sobre una serie del espacio, esta vez una serie de culto, y aquí en España, nunca mejor dicho, porque ciertamente tiene ese hándicap que le ha ido bien desde cierto punto de vista a nivel del fanboy, hasta le ha venido bien de cara a su popularidad, el hecho de que sea inédita. Aquí, por alguna razón que yo no entiendo y nunca entenderé, esta serie no vino en ni se ha doblado siquiera, ni nada por el estilo. Y no parece que haya nadie interesado en sacar el DVD, ni siquiera, ni nada por el estilo. Cuando hay series que sí se doblan y son infinitamente peores. Tenemos a Raúl Martín por aquí. Bienvenido, Raúl. Hola, muy buenas, compañero. Hablamos de Firefly. Una serie de televisión que tuvo solo una temporada, con sus respectivos 14 episodios, ¿no? ¿O fueron 13? ¿Fueron 13 o 14? 14. 14. Y que se canceló de mala manera. La verdad es que aquí no podemos decirlo de otra forma. Quizá debido a esto, aquí nunca ha llegado, porque alguien, los que tienen el dinero y los que tienen que tomar este tipo de decisiones, pensaría que era una serie de poco éxito y que no tenía ningún tipo de calidad de ninguna clase, y por eso nos ha doblado. Pero francamente, eso sería un error, porque esta serie sí que tiene calidad. ¿O no, Raúl Martín? La tiene, y mucha. De hecho, calidad le sobraba como para haber dado para bastantes más temporadas y tener una trayectoria más larga de la que tuvo. Pero más adelante ya ahondaremos un poco los motivos de la cancelación y todo lo que envolvió a este proyecto. Pero la verdad es que secundo casi palabra por palabra todo lo que has dicho, porque esta serie casi me atrevo a decir que es de los productos más curiosos que vamos a hablar en este programa, o de los que hemos hablado, porque resulta que es un caso muy particular, ¿no? Una serie que en realidad contó solo con 3 meses de emisión, que nunca hemos visto en España, sin embargo, se ha convertido en una serie de culto que es recordada gratamente por muchos. Es un caso bastante, bastante atípico dentro del mundo de las series. Además, aquí en España es todavía más extraño y más atípico, porque la película, cuando ya se canceló la serie, la película que se hizo un poquito para atar algunos cabos, sí que llegó, sí que se dobló, se estrenó en cines. Es una cosa así un poco incomprensible, porque mucha gente, pero muchos, sin haber visto la serie, fueron a ver la película y no se les daba la sensación de que se estaban perdiendo algo. Se estaban perdiendo 14 episodios nada más. O sea, realmente es uno de esos movimientos incomprensibles, porque si la serie es inédita, pues ¿para qué traes la película? Pero bueno, en fin, aquí Spain is different, y lo demuestran este tipo de cosas. Está claro que en las compañías, en las distribuidoras y demás, hay gente que no tiene ni idea de lo que hace, y a veces me da la sensación de que toman decisiones tirando los dados y lo que salga. En fin, vamos a meternos ya directamente con Firefly. Para la gente, tanto que la ha visto como que no la ha visto, vamos a intentar que no haya mucho spoiler, aunque la verdad es que se trata de una de esas series en la línea de, como se suele decir por ahí en Estados Unidos, del monstruo de la semana. Es decir, cada episodio era autoconclusivo, aunque sí es verdad que había tramas que se extendían y se dilataban a lo largo de toda la serie. Pero, ¿de qué va Firefly a modo de introducción, Raúl? Vale, de acuerdo. Estamos hablando de una serie de televisión creada por Joss Whedon, responsables, como casi todos sabrán, de la serie Buffy Cazavampiros y otras tantas, y últimamente muy en boga por ser el director de la famosa película de los Vengadores. Además de eso, este producto contó como productor ejecutivo y como guionista principal con Tim Minear, que ha sido guionista de muchas series míticas como por ejemplo Expediente X y Dollhouse, o más recientemente American Horror Story. Entonces, además de eso, la serie, el origen de la serie es la inspiración en la novela de Killer Angels de Michael Sahara, una novela galardonada con un premio Pulitzer, que está basada en las andanzas del bando perdedor de la Guerra Civil, porque Firefly vendría a ser un extraño amalgama entre una serie de ciencia ficción y un drama al más puro estilo western de toda la vida. Y de hecho hay una imagen en el intro que su propio creador se esmera siempre en recalcar, que casi al final, que yo diría que al final de la intro, vemos un grupo de caballos desbocados y cómo pasa por encima la nave Firefly, ¿no? Este sería quizás un ejemplo y un anagrama de lo que nos vamos a encontrar en la serie, ¿no? Una mezcla de diferentes géneros donde predomina eso, ciencia ficción y el western, que pueden casar y de muy buena manera, aunque parezca bastante raro a priori. De hecho, Raúl, en mi opinión, esta serie tiene más de western que de ciencia ficción. O sea, realmente, para mí es una serie de western. Y de hecho, si ves el principio de algunos episodios, si tú imagínate que nos lo hubieran echado en la televisión antes de que aparezcan los títulos de crédito, muchos pensarían que de repente, pues oye, le están poniendo una serie de western, porque no hay nada que nos haga pensar que esto va del futuro, que va del espacio, que va de una nave espacial, que esto se desarrolla en el año 2517, porque realmente Joder, es que desde las ropas hasta las armas, los escenarios, casi todo, daba a entender que esto era una película del oeste, o una serie del oeste. O sea que, en mi opinión, esto en realidad es un western espacial. Creo que es la mejor definición. Es la mejor definición y coincides con Joss Whedon, el creador, porque él, como ya he dicho, estaba muy inspirado sobre todo en el momento histórico del final de la Guerra Civil Americana y no tiene ningún pudor en plasmarlo. Sin embargo, entiendo yo que como reclamo para unas audiencias mayores le introdujo el tema de la ciencia ficción y algunos elementos icónicos de este género. Tal vez para eso, ¿no? Para traerlo y convertirlo en un producto más llamativo, que por desgracia no lo fue, puesto que la serie duró solo 11 episodios, se canceló en el episodio 11, quedando 3 entregas sin emitir. Esto mosqueó tanto a Joss Whedon que causó que no haya vuelto a trabajar nunca más con el compendio de compañías de la Fox, que fue la emisora televisiva que se encargó de este proyecto. Pero es que además, según se nos cuenta, la Fox maltrató bastante este producto. Para empezar, los episodios no se emitieron en orden y algo tan importante como el episodio piloto, que era un capítulo de 2 horas, se emitió después del capítulo número 10 y resultó ser el último capítulo que los espectadores americanos vieron. De manera que, claro, esto no favoreció demasiado al hecho de que la serie pues tuviera un poco más de proyección, ¿no? Y luego, como tú has dicho antes, está el tema del idioma para aquellos que se quieran lanzar a la aventura de ver esta serie. Resulta que, como tú bien has dicho, no ha sido nunca emitida en España. Sin embargo, aquellos que se compren de importación su versión americana, que sepan que esta edición en DVD consta de un doblaje latino, aunque también, y como siempre, es recomendable acudir a la versión original subtitulada para acabar de notar todos los matices y todos los giros lingüísticos que tiene esta serie, que no son pocos, porque resulta que uno de los elementos primordiales en el argumento de Firefly es el hecho de que encontramos que el poder activo en ese momento es una conjunción de las superpotencias de Estados Unidos y China, y esto tiene como causa y consecuencia que parte de los diálogos están perlados de expresiones en chino mandarín. Entonces, no sé cómo se ha traducido esto en el latino, pero yo no me fío. Yo, así como a título personal, como recomendación, ya me inclinaría por escucharlo en la versión subtitulada. Sí, yo también. Yo no he oído ese doblaje latino, pero bueno, la verdad es que teniendo la versión original con subtítulos en español, ya vas que... Pero bueno, esto depende también de dónde hayas nacido, de a lo que estés acostumbrado, etcétera, etcétera. De todas formas, en el tema de las series de televisión, casi siempre hay que optar por la versión original, casi siempre, porque hay muy pocas series que estén verdaderamente bien dobladas, con el cuidado y con el esmero que algunos productos merecen y que desde luego no se le da, por lo menos en este país. Sí, claro, los doblajes no suelen ser lo mejor que tienen las series. También hay que tener en cuenta que el ritmo en que se tiene que producir es más rápido que el de una película, según tengo entendido. Sin embargo, con Firefly, lo mismo que hemos dicho, que recomendamos su versión original subtitulada, no soy partidario de que la gente se ponga a verla a las bravas sin subtítulos, porque es una serie bastante compleja de seguir si no tienes el apoyo de los subtítulos, porque al hecho de que hay bastantes conjunciones en chino introducidas en medio del diálogo que hace que te despistes completamente, como luego veremos, los personajes están extraídos de la periferia de este mundo, por lo tanto hay muchos que tienen una forma de hablar muy rudimentaria, entonces tienen acentos muy cerrados, su vocalización es difícil y resulta una tarea ardua, complicada de seguir si no es con el apoyo de los subtítulos para aquellos que, no sé, que tengan un nivel muy fluido de inglés. Sí, además hablan con un acentazo cerrado sureño, algunos, impresionante. Bueno, vamos Antes de nada, estamos hablando de 14 episodios de unos 43 minutos aproximadamente, es lo que suelen durar los episodios así en las series habitualmente. O sea, esto no es como HBO, no duran una hora. Una serie muy muy amena, muy ágil. Como ya hemos dicho, como los episodios están salteados, si uno empieza con el episodio 7, pues tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, como en su día comentamos con Star Trek, la nueva generación, rápidamente te metes en el grupo, los conoces, da igual donde caigas, cualquier episodio así al azar nos puede servir para hacernos una idea de quiénes son estos personajes. Aunque bueno, supongo que lo ideal es empezar por el principio. Sí, porque hay pequeños guiños a otros capítulos que si se ve la serie de forma salteada pueden dar bastante confusión. De todas maneras, lo que tú dices, no estamos hablando de una serie excesivamente lineal y de hecho el último capítulo, el 14, acaba y te quedas prácticamente con cara de memo diciendo, bueno, ya está, así acabas la serie, porque es exactamente otro episodio circunstancial que podría ser el último o podría haber 20 más, no queda demasiado indicado. Y bueno, quizás esta sea una de las mayores taras que ha podido induir a que la serie no continuara. Pero bueno, eso es difícil de saber. Muy bien, ¿qué te parece? Nos metemos a... Antes de hablarnos de cómo arranca esta serie y demás, ¿nos metemos con los personajes principales? Sí, claro. Ya que estamos hablando así un poquito de lo que es la idiosincrasia de la serie, comentar, ahora que pasamos a hablar del casting, que Josh Whedon, uno de los aspectos que quiso potenciar en esta serie es el hecho de que quería buscar un casting que se compenetrara muy bien entre ellos, hasta tal punto que no llegó a cerrar el elenco de actores hasta que no los juntó a todos y los vio interactuar unos con otros. De esa manera consiguió que más que una serie se naciera una familia de ahí, y por lo que tengo entendido hubo bastante buen rollo en los capítulos, y de hecho se ven a veces por ahí en los extras de DVD y todo eso, y vemos que había un nivel de camaradería bastante elevado que no siempre solemos tener en otras series. Y sin más dilación, pues bueno, ya empiezo así a hablar de los personajes principales, ¿verdad? Sí, señor, empecemos con el capitán Mal Reynolds, o Malcolm. Sí. Vale, claro, es uno de los personajes más destacados de la serie, aunque como buena ficción televisiva, estamos hablando de un show bastante coral, el capitán Malcolm Reynolds se podría decir que es la figura capital de toda la serie y uno de sus principales motores. Este buen señor es un ex veterano de una guerra civil que acaba de asolar el sistema planetario donde se encuentran en estos momentos los personajes, y un poco se encuentra, pues bueno, pensemos que están en una situación parecida al final de la guerra civil en Estados Unidos. Está repleto de excombatientes que se tienen que labrar la vida, y como pasó en ese momento histórico, aquí hay muchos personajes que se ven abocados a la clandestinidad porque son repudiados por el poder mandatario, los que han ganado, como suele acostumbrar, poco quieren saber de los perdedores, y este personaje se caracteriza bastante por eso, ¿no? Es una persona de principios, pero que está condenado a llevar una vida criminal, o rasgando la criminalidad, siempre manteniéndose en ese difícil filo de la legalidad y la criminalidad, porque estaba en el bando perdedor, básicamente. Este es el capitán de la nave Serenity, y como he dicho, será uno de los personajes al cual más atención le prestaremos. Está interpretado por Nathan Fillion, actualmente bastante conocido por la serie Castle, aunque los orígenes de este personaje, bueno, de este actor, hay que rememorarse a otra serie de Josh Whedon, que fue Buffy Cazavampiros, puesto que Nathan Fillion interpretó el personaje de Caleb, que fue el villano de la octava y última temporada de la serie. Sí, no, pero este hombre ha trabajado en un montón de productos, lleva toda la vida haciendo papeles de aquí para allá en televisión, en cine. Bueno, de hecho, fue el soldado Ryan falso de Salvar al Soldado Ryan. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas que le... Sí, sí, sí. Estaba muy jovencito. Ahora la gente se acordará y dirá, no, no puede ser. Sí, sí. El James Frederick Ryan este, que le dan la noticia de que sus hermanos han muerto, y dice, pero si van al colegio. Pues este es... Este actor. ¿Ese era? Sí, señor, sí, señor. El otro día ya me fijaré la presencia de la película. El otro día la estuve viendo y digo, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Fíjate que he visto veces esa película, pero... Sí, es Nathan Fillion. Qué cosas tiene la vida. Sí, señor. Un actor que se está, a lo mejor, especializando quizá en exceso en papeles así como canallescos, ¿no? Que le sienta muy bien, la verdad es que le queda muy bien ese toque sarcástico e irónico. Pero no sé, a lo mejor este hombre puede dar mucho más y, oye, no sé, se le están calando en esos papeles y mientras le vaya bien, supongo que no hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que en esta serie, Nathan Fillion, es que lo bordaba. Es el mejor, para mí es el personaje más interesante de toda la serie, Mal Reynolds, y la verdad es que es uno de esos capitanes. Mama, como tú y yo antes hemos comentado, antes de que empezáramos la grabación, mama mucho de Han Solo, ¿no? Esto es una versión diferente, customizada a lo mejor, de Han Solo, pero ese mismo patrón, ¿no? Sí, me quería guardar ese aspecto para cuando llegáramos a hacer un pequeño repaso a las coincidencias, pero tienes completamente la razón. Estás viendo este personaje y hay muchísimo de Han Solo en él, porque ese es un truán, pero aparte tiene mucho encanto y mucho carisma. Y claro, pues la primera alusión que te viene es al fantástico personaje que creó Harrison Ford en su momento. Sí, señor, todo un personaje. Además, con algunos de los comentarios y algunas de las respuestas más ingeniosas que he visto yo en una serie de televisión. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. De acuerdo. Pasamos a la segunda al mando, que es Zoe Washburn. Esta es una veterana, igualmente de la guerra civil a la que he hecho alusión antes. Es un personaje con algo menos de peso en la serie y vendría a ser aquel personaje que siempre está refundando al capitán. Es eso, la compañera fiel, ya sirvieron juntos durante la guerra y no tengo mucho más que decir. A lo largo es una mujer bastante de armas tomar, que cuando tiene que tomar decisiones difíciles no le duelen prendas a la hora de hacerlo, aunque eso suponga sacrificios importantes, como por ejemplo decidir en quién quiere salvar, o a su marido o al capitán al que le ha jurado, bueno, no le ha jurado, pero al que le debe mucho y siempre ha estado protegiendo, y lo hace sin más, y así vemos que estamos ante un personaje con mucha determinación. Está interpretado... Dime, Antonio. No, que decía que este personaje también es muy interesante. Yo creo que sí, el capitán es mi personaje favorito. Este es mi segundo personaje favorito porque es, como tú me has dicho, es una tía como muy, muy, muy capaz. Es quizá, en algunos momentos, es la voz de la conciencia del capitán, porque cuando a Mal se le van un poquito las neuronas hacia el lado que no deben, llega Zoe y como que intenta guiarle, ¿no? O sea, no sé, creo que es una buena consejera, una buena amiga. Y desde luego, si no fuera por Zoe, no sé, yo creo que esta nave a lo mejor ya seguramente hubiera caído bajo los ímpetus neuróticos de su capitán. Tienes razón, sin embargo, a mí dentro del buen elenco de actores con la que cuenta esta serie, creo que la actriz elegida, el personaje es bueno, pero la actriz elegida no es todo lo expresiva que debería, y yo hubiera puesto... Es que, a ver, me explico. Resulta que este personaje lo interpreta Gina Torres, que es una mujer de color de bastante belleza. Es de esta gente por la que no pasan los años, que estaba guapa a los 20, a los 30, y yo creo que hasta los 60, si sigue al paso que va, seguirá. Entonces, es que hay capítulos en que están en medio de una batalla, un tiroteo, y ni se despeina. Entonces, no sé, yo hubiera puesto en el lugar de esta actriz de un personaje quizás con más expresividad y que denotara más los cambios de registro que el papel a veces tiene. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, aquí entramos un poquito en... en cuestión no de gustos, a mí sí me gusta y me parece que es una actriz. Vamos, yo, es que es el papel, yo creo que hace suyo el papel y no sé, yo ya veo a esta Zoe un poquito con esta cara, con esa inexpresividad suya, pero no sé, chico, es que me parece que lo borda también. ¿Qué quieres que te diga? No estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero bueno, así es lo de, ¿no? Tenemos variedad de opiniones, pero todos estamos de acuerdo en que el producto es bueno. Pues nada, vamos a pasar al siguiente, que te veo con ganas de pasar. Sí, tengo ganas, y el siguiente tramo es el dedicado a Wash, Jovan Washburn, que es el piloto de la nave y el marido de Zoe. Este personaje está encarnado por Alan Tudyk, que es un actor bastante vinculado a los productos de Joss Whedon. De hecho, también tuvo un papel bastante preponderante en Dollhouse y lo hemos podido ver en la serie de V, compartiendo el reparto con una actriz de la que hablaremos de aquí un poquito. Este personaje a mí me encanta, es uno de mis favoritos, porque estamos ante el típico personaje despreocupado con un complejo bastante extremo de Peter Pan que no se toma nada en serio. Aparte, creo que me darás la razón, pero es un actor realmente expresivo, casi a veces alcanza el nivel de mímico. Y joder, es que te ríes entre los comentarios que tiene y luego la forma que tiene de actuar así tan de eterno adolescente. Es un personaje súper divertido. Sí. Hombre, a mí no es que me parezca tan divertido como a ti, pero sí, hombre, es un personaje entrañable. Sí, es verdad que es como tan poquita cosa que luego la ves. Claro, su pareja es Zoe, que es esta tía dura, que de algún modo le protege a él, no sé, es como que los papeles en ese sentido están cambiados, ¿no? Ella es la fuerte y este es un poquito el debilucho que está siempre un poco a la sombra de ella, ¿no? Pero hacen una pareja poco paradójica, pero graciosa. Sobre todo, antes de pasar al siguiente personaje, decir que no se ha lucido demasiado, Wash no brilla en exceso, sin embargo tiene un momento muy bueno, que es cuando es capturado junto a Malcolm Reynolds por Niska, que es aquel jefe criminal que se la tiene jurada a los personajes desde el episodio del ataque, del asalto al tren. Y te acuerdas de aquella escena que los están torturando y están Malcolm y Wash sin hacerle caso a la tortura y discutiendo del papel que tienen respecto a Zoe. Bueno, aquel episodio y sobre todo aquella escena me pareció hilarante. Sí, señor, y es el protagonista de uno de los momentos más tristes de la saga. Y digo de la saga porque ese momento triste no apareció en la serie, sino en la película que vino después, Serenity, de la que hablaremos luego al final. Pero bueno, la verdad es que fue un palazo tremendo. Pero vamos a seguir con los personajes, por favor. Ahora vamos a otro hombre. Ya casi estamos llegando al final de los que conforman la tripulación. Y ahora toca hablar de Jane Cobb. Es un personaje difícil de explicar, pero yo le definiría como la figura de un mercenario. Es un ser humano, por así llamarlo, muy bruto, muy tosco. La inteligencia no está precisamente entre sus virtudes, pero hablamos de una máquina de matar. Jane, cuando agarra un arma y empieza a disparar, se queda solo y lo tienen casi como eso, como el elemento mercenario, el elemento balístico del grupo para que le saque de problemas cuando es necesario y haga un poco la figura de unas fuerzas especiales, ¿no? Allá donde ninguno otro quiere llegar, seguro que Jane, por el precio adecuado, sí que se prestará a hacerlo. Y es un personaje que está interpretado por Adam Baldwin, que es un actor que ya se vio, coincidió con Whedon en la serie Ángel y últimamente lo podemos ver por la serie Chuck. ¿Algo que decir de él que te guste? Sí, no, me gusta bastante, además el actor es un crack. Sí, es verdad que es un personaje así un poquito impredecible, ¿no? No sabes muy bien qué esperar de él, no sabes cuándo va a ser la próxima vez que traicione o no al capitán porque va a lo suyo. Este sí que es un personaje que va a lo suyo. O sea, la lealtad es una palabra que él no conoce todavía. Aunque bueno, quizá al final, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, un personaje A mí me gusta bastante, francamente. En realidad es de los más atípicos que te puedes encontrar en las series de ciencia ficción, porque es lo que te dices, es un péndulo que no sabes... bueno, sigue su camino, es un personaje que va a las suyas. ¿Pasamos al siguiente? Vamos a pasar al siguiente. He elegido al siguiente, a Kaylee Fry, que sería casi el contrapunto, el yin del yang del mercenario Jane Cobb. Ella es una mecánica que está interpretada por Jewel Staite, que tuvo una larga trayectoria después de Firefly en la serie Stargate Atlantis. Esta mecánico se trata de una chica muy dulce, casi a veces demasiado acaramelada, pero que si en el caso anterior hablábamos de alguien que simplemente está con ese grupo por cuestiones económicas, Kaylee no. Kaylee adora la nave, adora su trabajo y se desvive por ayudar al resto de la tripulación, ¿no? Entonces es un poco fresita, ¿no? Es la chica feliz de todo, la que nunca se pone triste, la que viste cuando quiere ponerse guapa vestidos con volantes. Y bueno, no es un personaje muy creíble, pero también ha sido protagonista a veces de situaciones bastante cómicas. Sí, señor. Estoy completamente de acuerdo en todos los puntos. Aquí no diferimos tú y yo. Ahora vamos a otro personaje femenino también bastante importante dentro de la trama, y ya te dejamos lo que es la tripulación expresamente para hablar de una pasajera, en concreto de Inara Serra, que es un concepto bastante original. Este personaje encarnado por Morena Baccarin, que se la conoce por V, y a mí me gusta mucho el papel que tiene, que haya interpretado recientemente en la fantástica serie Homeland, por ser, como he dicho, un acompañante, que un acompañante sería algo así como una prostituta, pero no desde el punto de vista occidental, sino como una geisha, quizás. Una prostituta en el sentido más positivo, más digno de la palabra. Es un personaje, pues un poco como eran las geishas, ¿no? Así, sí, muy refinado, muy sofisticado. Y es curiosamente, pese a dedicarse a la prostitución, el personaje más legal y más honorable de toda la tripulación, ¿verdad? Bueno... No sé, chicos, Zoe también es muy legal y muy... Bueno, pero sí es cierto que, hombre, es un personaje... No, yo me refiero a que es el único personaje que se le abren las puertas allá donde va y no tiene ningún problema. Está con ellos porque lo desea, pero es la única quizás que no tiene el perfil este de perdedor, ¿no? Sí, porque de algún modo ella tiene su propio negocio, se sirve de la nave, que ahora hablaremos también porque es un personaje en sí mismo. Sí es cierto que se sirve como una especie de medio de transporte para ella, para ir en busca de clientes así como muy adinerados y demás. La verdad es que es el concepto de una geisha, pero elevado al cubo, no es una geisha de lujo, por decirlo así, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, yo no sé tú, pero Morena Baccarin, que es la actriz, es que tiene una belleza tan particular, o sea, es que es una especie de belleza así como muy exótica. A mí me encanta esta mujer, ¿eh? En serio. A mí también, y raro es la serie o la película donde la ves haciendo un mal papel, ¿eh? Es un personaje muy muy expresivo que, como hemos podido ver en Homeland, no hace ascos cuando no se sonroja cuando tiene que hacer un desnudo. Y es un personaje y una actriz bastante a seguir. Sí, señor, sí, señor. Y aquí el papel está bastante bien. Tiene ahí un tira y afloja con el capitán, en plan que sí, que sí, no. Y nunca acaba de desarrollarse del todo. Pero bueno, me encanta la relación que tiene con Malcolm. Es genial. Uno de estos personajillos que realmente merece la pena en la serie y que cuando no está, pues se la echa de menos. Estoy contigo. Pasamos ahora, si te parece bien, a un dueto de personajes que forman un pack, van juntos, aunque yo los explicaré por separado. Se trata de los hermanos Tam. El primero al que haré alusión es el doctor Simon Tam, que viene a cumplir las funciones de médico de a bordo. Estamos hablando de un personaje de una refinada educación que proviene de una alta familia del centro de la galaxia, que es donde están ubicados los planetas y los sistemas de mayor reputación, donde está la gente de más alto poder adquisitivo. Sin embargo, por culpa de su hermana se ha visto abocado a una vida como fugitivo y recaba en la nave Serenity por el hecho de que, claro, estos personajes, como son bandidos a tiempo parcial, se dan cuenta de que necesitan un médico a bordo para que les remiente los daños que sufren sus misiones. Y así es como entra este personaje. Se me ha olvidado decir que está interpretado por Sean Maher, que es un actor que no se prodiga demasiado. Yo no la sigo, pero tengo referencias de que ha actuado en una serie que se llama The Playboy Club, que, si no tengo mal entendido, es bastante actual. Y es un poco un personaje que se encuentra completamente fuera de sitio y que se ha visto arrastrado por las circunstancias, y encarna un poco la figura del personaje que, sin comerlo ni beberlo, le pasa una desgracia y por lealtad pues se ve conducido a algo que nunca esperaría. Y no es que sea demasiado interesante, sí que resulta llamativo la medio relación que mantiene con Kaylee. Y bueno, también, como casi todos los personajes a lo largo de la ficción, cuenta con algún que otro momento que sirven para el lucimiento personal. Muy bien, pues venga, nos queda un personaje solamente. No, nos quedan dos. Dos, sí, es cierto. Sí. Bueno, vamos con la hermana, que quizá alcanzó su punto de eclosión, por decirlo así, en la película, pero que, bueno, durante la serie, pues también tiene su grado de importancia. Háblanos de River. Vale, efectivamente, River es la hermana de Simon. Y es el personaje por el cual su hermana lo dejó todo y entró en esta vida de fugitivo. River es una adolescente con la cual el gobierno ha experimentado, la ha torturado, y es una vergüenza para el gobierno. Y un personaje que, si alguna vez se llegara a saber lo que ha sido de ella, lo que se ha hecho con ella, podría poner un serio aprieto a la alianza, y es por ello por lo que es una fugitiva bastante buscada, en la cual la alianza evoca muchos de sus esfuerzos por encontrarla. Sin embargo, a lo largo de la serie la tenemos como un personaje muy, bueno, no, yo no diría loco, pero es un personaje imprevisible, surrealista, no se la entiende. Tiene algún que otro momento de lucidez, pero más que nada cumple la función de ser el motivo por el cual su hermano se ha adentrado en esto. Y no será hasta la película en la que ya tenga un punto de peso dentro de la trama. Aunque en el último capítulo sí que ya empiezan a notarse pistas que nos conducen a pensar de que va a ser un personaje importante, pero claro, como se cerró de una forma tan prematura, la serie no pudo encargarse como es debido. Uh-huh. Y ahora ya, si quieres, hablamos del último. Sí, señor, el reverendo de la nave. Sí, yo lo llamo Pastor, en inglés Shepherd, se llama The Real Book, y viene a ser algo así como un misionero, un hombre religioso que no tiene una residencia fija, entonces deambula de un lugar a otro de la galaxia, pues un poco predicando o así. ¡Ay! Se nos ha olvidado. Bueno, vamos a ver. Este está interpretado por el actor de color Ron Glass, que, bueno, es más que nada conocido porque interpretó la serie Barney Miller a finales de los años 70, principios de los 80. Pero tenemos que volver, Antonio, a River Tam, porque no hemos dicho que está interpretada por Summer Glau, que es conocida por papeles en Ángel, en Dollhouse, pero sobre todo por ser una de las figuras protagonistas en Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Es que yo, como no veo esa serie, pues ni idea. De acuerdo, pues nada, simplemente que quede ahí el apunte de que es un personaje bastante conocido por el papel en estas series. Sí, señor. Y bueno, principalmente ya tenemos aquí a todos los personajes sobre los cuales se vehicula esta serie. Muy bien, nos queda uno, y es la Serenity. Exactamente. Serenity es la nave en la cual pues todos ellos pasan gran parte de la acción. Se trata de una nave de carga de tamaño pequeño, modelo Firefly. De ahí viene el nombre de la serie. Es una nave que sí que tiene cierto parecido animalesco. Sí que visto así desde lejos se le podrían añadir o se podría calificar que tiene una forma un tanto insectoide. Y bueno, sí, claro, es un personaje que incluso también ha contado con protagonismo a lo largo de la serie. Hubo un capítulo donde sufrió un grave daño y vemos que gracias a esta figura inerte, pues todos los personajes se han reunido y la mayor parte de ellos guardan sentimientos bastante gratos. Sí, de hecho, se puede decir que tiene una cierta semejanza estética con una especie de hormiga o algo así, pero guarda un poco las mismas semejanzas que el Halcón Milenario. Es una de estas chatarras espaciales que, a pesar de que está, que parece que se vaya a caer a trozos, aguanta un montón de o sea, todo lo que le eches lo va a aguantar. O sea, una de estas chatarras o de estas cafeteras volantes, pero que además, no sé, tiene mucho corazón y tiene, no sé, todo lo que le exijas la nave va a cumplir, ¿no? O sea, nunca te va a decepcionar. Una nave que, oye, también tiene su cierta personalidad, ¿no? Y además tiene la facultad de que, a diferencia de otras naves, sí que entra en los planetas y demás. Sí, a lo largo de la serie se comenta que Malcolm Reynolds tuvo muy buena visión cuando se hizo con esa nave, porque las habrá más bonitas, incluso más nuevas, pero es una nave muy fiable. De hecho, otro elemento importante que tenemos, que se desprende a lo largo de los capítulos, es que se trata de una nave con un mecanismo relativamente sencillo y por lo tanto bastante básico a la hora de mantenimiento, que es lo que necesitan ellos. Ellos no pueden contar con una nave que cuando se estropee necesite una pieza muy muy específica para poder seguir funcionando, porque de esta manera se quedarían tirados cada dos por tres. Ellos necesitan una nave que aguante todo lo que le echen. Es un poco como el Capitán Reynolds, que le hagas lo que le hagas, siempre sigue a flote y siempre sigue hacia adelante. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes hacer un pequeño bloque para ver qué es lo que dicen los oyentes, que parece que no, pero lo acabamos de anunciar en Facebook y ya hay mucha gente comentando. Luego hacemos una pausa y seguimos. Pero antes hay que citar, pues eso, lo que ha comentado, por ejemplo, Abraham Moral Toro, que dice, qué pedazo de serie, y la película Serenity, lo bueno siempre lo cortan. Esto lo dice Abraham refiriéndose, pues eso, a la cancelación. Asier Huarte dice, más matado, jajajaja, lo estaba preparando para la guarida del Sith, pero es normal que nos pasen estas cosas, si no, no seríamos frikis. Para mí es una de las mejores series de género que he visto, y una grandísima pena que la cancelaran. Jesús de la Fuente dice, buf, una serie del copón que perfectamente podría haber seguido adelante. Momentos de acción, de humor, una joyita de la televisión que desgraciadamente creo que no ha recibido el tributo que se merece dentro del medio. En cuanto a Serenity, la película me resultó entretenida como pocas. Por ejemplo, no, aquí no todo el mundo está igual de entusiasmado, como por ejemplo Jorge Salán, que dice, prefiero Buffy, de este mismo director. Bueno, Francisco Javier Sánchez Marín dice, vaya tú te estás dando. Esto se refiere a... no sé a qué se refiere. Yandro Rever dice, no tengo perdón, me considero escifiero, es decir, amante de la ciencia ficción a muerte, y todavía tengo pendiente Firefly, agacho la cabeza ante vosotros, dadme un par de lunas y subsanaré mi error. Josín Delgado Trabanco dice, el mejor episodio sin duda es Jamestown, la balada de Jane se sale. ¿Te acuerdas tú de este episodio, Raúl? Es un episodio que, como el título dice, gira alrededor de Jane y nos pone en la graciosa situación que Jane es el héroe local de una comunidad bastante atrasada y bastante de catetos, porque en uno de sus, por supuesto, eso fue en contra de su voluntad, porque en uno de sus golpes se ve que se la cagó y dejó que caer el cargamento lleno de dinero, y entonces el tío se convierte en su héroe, ¿no? Y el capítulo es muy interesante y muy gracioso porque todos los personajes se pasan el capítulo entero descojonándose de él, de cada vez que cantan una balada con su figura y alabándola, porque el tío es un sinvergüenza y es el personaje más amoral que hay dentro de los protagonistas de la serie. Y es divertido por eso, porque no te esperas que puedas convertir en un héroe a un tío tan impresentable como este. Vale, es el séptimo episodio de esta única temporada, Jamestown. Vale, pues esto es lo que dice nuestro compañero Josín Delgado. A él, para él es el mejor episodio. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero Jairo Alonso Miranda dice: ciencia ficción, western, mucho cachondeo y un prota que es claramente Han Solo. ¿Ves? Mira, Jairo está de acuerdo con nosotros. Personajes muy sólidos, con apenas unos pocos episodios y con una gran interacción entre ellos. Ese mundo de frontera también retratado y la comparación de los mundos centrales tan desarrollados como asépticos y fríos, posiblemente una de las mejores que nunca pudo llegar a ser. Y sale Cristina Hendricks. Ay, Oma, dice. Cristina Hendricks. No caigo ahora mismo quién es. Cristina Hendricks era Saffron, ¿no? Amigo, vale. Es ella, seguro. Sí, Cristina Saffron Hendricks hace el papel de Saffron, que últimamente la está petando en Mad Men. Sí, es esta secretaria de Mad Men. Sí, la verdad es que a mí Mad Men me parece un poquito exagerado, o sea, es que tiene demasiado tiene ya demasiada delantera, pero en el episodio en el que se casa con el capitán y tal, está guapísima, en ese episodio está brutal. Luego vuelve a salir, tiene dos episodios en los que sale y oye, está fenomenal. Vale, entonces muy bien, hay que apuntar el detalle este de Jairo Alonso. Si sale Cristina Hendricks, la serie tiene que ser buena. Vale, ¿a ti te gusta Mad Men, por cierto, Raúl? No especialmente. He visto algún capítulo que otro, pero para ser una serie de la AMC no es de mis preferidas. Bueno, y vamos a acabar porque luego haremos otro bloque después con Gregorio Peña González. Dice: la serie la tengo pendiente, pero la película me gustó mucho, me hizo recordar mis tiempos de infante descubriendo Star Wars. O sea, este fue uno de ellos. Yo admito que también vi la película primero y luego vi la serie, y luego me volví a ver la película. Pero lo cierto es que la primera vez que vi la película no me enteraba de mucho, esta es la realidad. Pero aún así me gustó, realmente fue una de esas pelis que dije, oye, me ha hecho gracia a pesar de todo. Con Gregorio Peña González, pues mira, ha pasado esto, y me imagino que con muchos de los oyentes ha pasado esto, que empezaron a lo mejor viendo la película y luego dijeron, bueno, vale, hay una serie detrás, vale, estupendo, pues habrá que verla. ¿Tú qué viste primero, Raúl? Yo la película, yo soy también del perfil de esta gente que llegó tarde a la serie, aunque sí que había por ahí algunos amigos que les gustaban las series, me habían hablado de una serie que estaba muy bien, que tal y cual, pero he de reconocer que no les hice caso hasta que ya no vi la película y ese fue el empujón. Y me pasó como a ti, luego ya si eso cuando hablemos de la peli lo acabamos de especificar, pero es una película que dices, ostras, esto me ha abierto la puerta a un mundo que puede ser muy interesante. Y si la peli te llama la atención, claro, como creo que la mayoría, fui de cabeza a buscar la serie. De hecho, quizá incluso sea la mejor forma o la más recomendable forma de enganchar a la gente. O sea, si la película no te gusta, si ves Serenity, te enteres o no, pero no te gustan los personajes, no te atrae, olvídate de la serie, es que no tiene nada que ofrecerte. Pero si te atrae y te gusta, entonces tienes una cuenta pendiente, amigo. Bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa que hemos prometido, luego volvemos, luego seguimos, y al final de todo le damos un nuevo repaso a lo que digan los oyentes. Así que nada, volvemos en un momento. Recargar las armas. Yeah. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos en La Órbita de Endor, continuamos en la Serenity, en esta nave de clase Firefly. Como ya hemos comentado, para los que se hayan perdido o para los que quieran conocer una serie que no la hayan visto, porque es posible que haya mucho profano por aquí, decir que estamos hablando de una serie que es un western espacial en el que un grupo, una tripulación de gente así como muy transgresora, muy rebelde, van a buscándose la vida como buenamente pueden en una especie de mundo así retrofuturista. Bueno, Raúl, ¿tú qué momentos destacarías de esta serie? Porque son 14 episodios, es una de estas temporadas que se ve muy rápidamente, muy fácilmente, pero que luego también es muy revisitable. O sea, realmente hace falta ver los episodios más de una vez. No, pero realmente el cuerpo te lo pide. Yo ya he visto algunos episodios repetidas veces porque sí es una de estas series que están hechas muy bien. Además tiene todo este encanto que pone Joss Whedon a sus productos con un humor así como muy, muy particular. Pero tú, ¿qué momentos álgidos destacarías de esa única temporada hasta el momento? Cabe decir que me pones en una especie de aprieto porque es muy difícil seleccionar capítulos buenos de malos porque el nivel es bastante, bastante alto. Pero si tuviera que recomendar algunos de los episodios sueltos para que la gente teste si se va a enganchar a esta ficción o no, me ha apuntado 5, los cuales me parecen representativos por diferentes temas, y si quieres los hablamos un poquito y a ver si coincides conmigo, si están entre los mejores o no. Bueno, pues venga, adelante. Yo te digo una cosa, a mí yo soy muy particular con los episodios de Firefly, pero bueno, a ver si coincidimos. De acuerdo. Yo me remitiría al episodio número 6 para empezar con una historia que es realmente encantadora. Se trata de un capítulo titulado Our Miss Reynolds, Nuestra Señora Reynolds, y el título lo dice todo. Resulta que en el transcurso de una misión, Malcolm vuelve a su nave con nada menos que una nueva y famante esposa, puesto que el tío descubre que se ha casado según el rito del planeta casi sin darse cuenta. Entonces pues se crea una situación muy muy graciosa. Este personaje, esta nueva esposa, hablábamos antes de ella, se trata de Saffron, interpretado por la actriz a la que antes hacíamos referencia, esta que ahora está en Mad Men y tal. Y es muy divertido, ¿no? Porque tenemos, en principio parece que es una devota esposa que no ve el momento de tener relaciones sexuales con su nuevo marido. Pero el pobre Malcolm Reynolds es un señor sureño con sus principios y piensa que se puede aprovechar de ella si tiene favores sexuales. Aparte, siempre tienen su mirada a Inara, que está viendo esto con un pelín de celos. Entonces se crea una situación muy divertida y algo así como una especie de enredos, hasta que cambia completamente de situación cuando nos damos cuenta que Saffron no es precisamente lo que era, sino que se trata de una persona que lo que quiere es saquear la nave, y los mete en más de un aprieto al final del capítulo. Sí, señor, la verdad es que es un episodio, sí, bueno, este sí me gustó bastante. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambia el modo en que ves a un personaje, no? Parece un personaje así muy cándido, un personaje que casi hay que proteger, y joder, o sea, acaba siendo una mujer de la que hay que huir o tener muchísimo cuidado como a poco. Sí, sí, exactamente. Más adelante volveremos a ver Saffron en otro capítulo que he destacado, pero aquí nos dejó un sabor de boca genial este personaje, y es normal que volviera a aparecer porque es que la historia lo pedía. Luego, dando otro pequeño salto, también haría referencia al episodio número 8, Out of Gas, sin combustible, se podría decir, que es la historia. La historia comienza cuando la nave Serenity tiene unos problemas graves y queda eliminado el soporte vital. dentro de esta nave espacial. Entonces los personajes deciden abandonar la nave, excepto su capitán Malcolm Reynolds, que decide quedarse ahí. Entonces estamos ante una historia bastante trágica, que prácticamente parece que está abocada al más duro de los finales. Pero sin embargo, la historia se complementa con flashbacks muy interesantes, donde vemos, por ejemplo, cómo Malcolm adquiere la nave, donde aparece por primera vez Wash, donde poco a poco se van añadiendo los personajes que no habíamos contemplado su origen. Entonces es una historia muy bien compensada. De estas que parece mentira que te la cuenten en tan solo 45 minutos, porque no le sobra en absoluto ni un solo segundo, está muy bien aprovechado el capítulo, y es de esas que te dejan la muestra de decir que no estamos ante una serie ni siquiera ni de humor ni de ciencia ficción ordinaria, sino que estamos ante una ficción con mucha solemnidad y muy prometedora. Sí, señor. La verdad es que, insisto, yo creo que todos los episodios tienen su aquel. Hay algunos que son un poquito más, en fin, pequeños o más intimistas, por decirlo así. Pero la verdad es que estos episodios también tienen... Hay momentos incluso verdaderamente épicos, aunque no es lo que persigue esta serie constantemente. Sí, hay momentos bastante interesantes. Pero bueno, vamos a continuar con otros momentazos que tú destaques, don Raúl. Puestos a destacar, pues el siguiente capítulo, titulado Ariel, y aquí estamos ante una historia de acción. Aquí vemos cómo la tripulación monta un golpe. En concreto, se trata de entrar de manera disimulada en un hospital que el doctor Simon Tan conoce a su perfección. Y como he dicho, estamos ante lo que sería el género de atracos, más puro y duro, una historia donde los personajes se infiltran en el hospital a robar medicinas, y el doctor Tan pues quiere acceder a la parte en que guardan el equipo de escaneo para ver si puede diagnosticar lo que ha sufrido su hermana y de esta manera curarla de su dolencia. Es muy interesante porque, aparte de esto, el capítulo nos cuenta cómo Jane le traiciona, vende a Simon y a River. Al final tenemos un momento bastante emocionante, puesto que aparecen unos sanguinarios perseguidores de River, que son los personajes de las manos azules, que no tienen demasiado peso en la serie y luego tendrían su momento de gloria más adelante, ya lo explicaré. Y es un episodio también, así como el anterior era la parte más dramática, esta sería la parte más de aventuras de toda la serie. Sí, señor. Me parece estupendo. Bueno, este era el episodio, perdona, habías dicho el episodio 8. Episodio número 9. Episodio número 9, vale, el de Ariel, vale. Vas casi por orden, ¿no? Se puede decir. Sí, es que la serie, lo que es la segunda mitad de la serie, es impresionante. Los primeros capítulos sí que tienen un poquito un ritmo más desacelerado, pero acaban lo que son los últimos. De hecho, ahora que lo estoy viendo, los capítulos que he elegido van consecutivos porque es un nivel buenísimo. Bueno, ¿y de qué van? El siguiente entonces es el capítulo 10, titulado War Stories, que este nos muestra otra nueva faceta de la serie, y es la parte más de acción. Aquí resulta que Wash empieza a estar ya bastante mosqueado de que su mujer y Malcolm se lleven tan bien, y decide que va a sustituir en una misión a Zoe. Entonces acompaña a Malcolm en lo que parece ser una aventura una misión de lo más sencilla y rutinaria, cuando acaban siendo capturados por un viejo enemigo de la serie, Adelaide Niska, al que les deben algo, y entonces aparece este villano para cobrárselo. Es muy divertido, sobre todo la escena que no se me borra de la memoria, es aquella en la que Niska está torturando a Wash y a Mal, y ellos no le están haciendo ni puto caso, y se dedican a discutir de a quién quiere más Zoe. y resulta muy interesante. El capítulo acaba de una manera completamente espectacular, puesto que el resto de la tripulación de la Serenity se lanzan al asalto con las armas de la base de Niska, y bueno, hay un tiroteo bastante bien logrado y tiene una resolución bastante curiosa, la verdad. Me gustó mucho este capítulo. Sí, señor, la verdad es que hay de todo. Yo es que prefiero más las escenas con diálogos así jocosos, porque mis escenas favoritas suelen ser de diálogos y de conversaciones y demás, pero bueno, la verdad es que cuando hay un tiroteo, cuando hay alguna escena así de acción, siempre se agradece. Bueno, continuamos. A ver, otros momentos que tú destacarás. El último momento destacado que traeré hoy se trata del episodio 11, titulado Trash, Basura, que no es otro... Dime. No, sigue, si no he dicho nada. Ah, perdón, que no te había entendido. Como bien digo, no se trata de otro que de la segunda aparición de Saffron. Aquí vemos que este personaje tan maquiavélico vuelve a apañárselas para que los tripulantes y la tripulación de la Serenity se vuelva a meter en otro follón más. En concreto, no se les ocurre otra cosa que hacerles caso y lanzarse al robo de la primera pistola láser. Sin embargo, es interesante porque este capítulo nos sirve para refrendar la figura de Saffron e indagar más en su pasado y darnos cuenta de que no siempre había sido así. Entonces, aquí tenemos nuevamente otro capítulo en donde se mezcla una aventura y un golpe muy interesante, muy bien coordinado, con partes más humanas. Y es nuevamente otro capítulo sumamente recomendable dentro de esta serie. Sí, además es muy muy anecdótico el modo en que comienza el capítulo, con el capitán Malcolm ahí completamente en pelotas en mitad del desierto de un planeta por ahí perdido, y su conversación con... Ay, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Con la Geisha, ¿cómo se llama? Cago en el... Inara. Inara. Su conversación Inara, él ahí completamente en pelotas y la otra súper vestidísima así de lujo. En fin, un gran episodio. ¿Y era el último que nos ibas a reseñar? No. Okay. Sí, yo creo que con estos tres hacemos un poquito... Bueno, pues entonces... A la audiencia le damos un poquito la idea de lo que ha sido la serie, ¿no? Que vemos que es una serie que mezcla muchos géneros y tiene momentos de diálogos con otros de acción o incluso de drama. Yo destacaría además, porque además es muy muy de Webster, ese episodio es el 13, sí, creo que es el 13, en el que Inara recibe la llamada de una especie de dama que tiene un prostíbulo, ¿de acuerdo? Y que está teniendo problemas con unos hombres muy malvados, y van allí los tripulantes de la Serenity un poco pues a protegerlos y demás. No sé si te acuerdas de que van allí al prostíbulo a defenderlo y tal. Ese es, yo creo que sin lugar a dudas, el capítulo más western de toda la serie. Sí, sí, es que parece que en lugar de Malcolm el protagonista es es John Wayne, por ejemplo, o Clint Eastwood. Sí, es que a mí me recuerda un poquito a Sin Perdón y a Los Siete Magníficos, una mezcla así un poquito rara, y sí, es cierto, me gusta precisamente por eso, ¿no? Porque es el más western de todos. Me gustó bastante. Y luego, pues, el último episodio también era muy bueno, porque era donde salía el cazarrecompensas este de color que se introduce en el interior de la Serenity en busca de River, y la verdad es que se enfrenta a casi todos los tripulantes de la Serenity. La verdad es que ese episodio me gustó mucho. El último episodio de la serie a mí me parece que es muy, muy, pero que muy bueno. Y como dices tú, ya empezamos a ver que River es algo más que una chica así un poquito autista que cuando abre el pico es para decir alguna flipada incongruente. Pero ese cazarrecompensas, Juval Early se llamaba, bebe mucho del que luego será el villano, sí, en la película, ¿no te parece? Sí, la verdad es que el villano de la película es un personaje... La verdad es que estos dos personajes... Yo en un principio pensé... no sabía si realmente este personaje iba a ser el que luego salía en la película, pero no, son dos personajes distintos. ¿No? Son distintos, aunque sumamente parecidos, la verdad. Yo al principio dije, es el mismo personaje, pero luego me di cuenta que no. Digo, a lo mismo ahora la estoy pifiando y resulta que sí, que es el mismo. No, son personajes diferentes, pero ojo, es que les salió tan bien que quisieron hacer algo muy parecido. Y la verdad es que, bueno, si quieres ahora nos hablamos un poquito más con los oyentes, o no, o ponemos voz a los oyentes, y si quieres nos metemos ya con el tema de la cancelación, y luego hablamos de la película. Por supuesto, los oyentes lo primero. Bueno, pues lo habíamos dejado con... A ver, sí, bueno, vale, pues ya está. A ver, continuamos con Elmo Payne, que es el último de los oyentes, bueno... Uno de los oyentes así que nos suele escribir con bastante regularidad, que dice: una grandísima pena la cancelación de la serie. Precisamente ahora vamos a hablar sobre ello. Pocas veces hemos visto unos personajes tan bien construidos, con ese Nathan Fillion que lo borda haciendo de antihéroe. Recuerdo un momento de un episodio donde un matón le está dando una paliza, porque aquello no es una pelea, y llega su tripulación y dice la segunda al mando, la ¿cómo se llama esta mujer, Raúl? Zoe. Sí, vale. Dejad al capitán que pelee solo. A lo que este, siendo estrangulado por el matón y reventando en el suelo, dice: no, matadlo. Momentos como ese no tienen precio. Historia, personajes, ambientación, un todo que se complementa maravillosamente. Por cierto, sé que disfrutaré de este programa. Bueno, pues espero que ya lo estés haciendo. Merice78 dice: la tengo apuntada en la lista de los deberes. La peli la vi hace muchísimo tiempo, por lo que espero sea un buen redescubrimiento. Rafa Gallego dice: esto que lo que es. No había oído hablar de esta serie. Como ves, hay de todo en Lode. Y otro comentario de Jairo Alonso dice: la peli pierde mucho respecto a la serie, un poco en humor y en toda esa aura de western que rodea la historia. Recomendable son las dos cosas, pero la serie es más redonda. A la fuerza. Sí es verdad, aquí le vamos a dar la razón a nuestro oyente, que la película es más ciencia ficción y menos western. El principio no. El principio casi es el ataque a un poblado, el robo a un banco, todo eso sí, pero luego sí que es cierto que se aleja completamente de lo que es la temática western y se convierte más en una space opera. Bueno, dice Francisco Javier Benítez Sánchez: yo solo he visto la peli y me parecía aceptable. Habrá que echarle un ojo a la serie y a ver qué tal. Y Francisco Maximiliano Galvez dice: la serie me pareció formidable. Nunca había sido testigo de una mezcla de elementos tan distintos como el western y el sci-fi, que no cayese en el ridículo. Esta serie, sin embargo, logra sobreponerse a cualquier prejuicio. Su ambiente es posguerra, sus personajes y el misterio que rodeaba la figura de River era algo que te atraía de inmediato. La película no cumple con las expectativas porque es un intento de resumir los acontecimientos que habían ocurrido en las primeras dos temporadas en apenas dos horas. Lo único que se intentó con ella fue cerrar el arco argumental. Aún así, se agradece, y saludos desde Chile. Y ya acabamos con un comentario que ha hecho el Mopen, que me llama la atención, que dice: joder, me estoy dando cuenta de que esta serie es la gran desconocida, pero claro, quizás es el hecho de que nunca haya sido traducida al castellano, aunque sí al español neutro. Eche a más de uno para atrás, vale. Espero que el programa la traiga del olvido. Yo tengo... que la tiene original, muy bien, estupendo. Yo no sabría decir, yo creo que una gran desconocida no creo que sea, pero sí es verdad que es uno de estos productos de culto, digámoslo así, de libro, ¿no? O sea, si realmente hablamos de una serie de culto, Firefly debería estar en las primeras posiciones, precisamente por lo que hemos dicho aquí en España, porque para ver Firefly no te la han podido poner fácil, no te la han podido echar en la televisión, tienes que haber ido tú a buscar el producto, y normalmente cuando un producto así que ha sido menospreciado tanto por la productora como por la distribución, realmente el de boca en boca es la mejor publicidad que puede tener una de estas series. Con lo cual, si te metes en ella es porque te la han recomendado o porque escuchas La Órbita de Endor y te convenzamos. Pero francamente es muy difícil que esta serie sea una de estas series que llegue al público por accidente, sino que tienes que ir tú a buscar el accidente. De ahí que haya sido un producto de culto. No sé si tú estás de acuerdo con todas estas apreciaciones mías. Completamente de acuerdo. De hecho, me da la impresión que el diálogo tópico de esta serie es: mira, te recomiendo Firefly, no la conozco. Ah, pues mírala tal y cual y tal, que es muy buena, es de culto. A lo que el que no la conoce dice: a ver, muy buena no sería si se canceló tan pronto. Acto seguido, acabas volviendo a insistir, el que sea la ve, y al momento la está recomendando a otro, porque esa es una serie infecciosa, ya te digo. A la que empiezas a meterte en este universo, alucinas y dices: pero ¿cómo pudieron cancelar una serie tan buena? La verdad es que gracias a Los Vengadores, al éxito que ha tenido esta película, mucha gente ha dicho: bueno, este Joss Whedon, ¿quién es? Y echando la vista hacia atrás, se han dado cuenta de que tenía algunos productos que eran interesantes. A mí Ángel, pues no me llama mucho la atención, pero sí es cierto que Buffy tenía su aquel. No es una serie que me haya enganchado mucho, nunca, pero tenía sus cosillas y el humor era como muy Joss Whedon, que es este humor masica. A mí me gusta bastante. Claro, entonces ahí está Firefly y mucha gente, solo tú, fíjate qué tontería, pero gracias a los Vengadores mucha gente se estará metiendo a ver Firefly. A fin de cuentas es un producto que estaba escrito por él. Yo no sé si él dirigió todos los episodios, pero dirigió muchos. No sé si en este detalle tú puedes decirme algo, pero vamos, sí es verdad que era una cosa como que él mamó, que él se preocupó, que cuidó muy como si fuera su niña bonita, y que la trataran tan mal la serie, supongo que esto él no lo ha olvidado ni lo olvidará nunca. Y yo, habida cuenta del éxito que está teniendo este hombre y del que va a cosechar más adelante, yo no descartaría que Firefly volviera, ¿eh? Podría ser. Joss Whedon ha jurado por activa y por pasiva de que no volverá nunca a tratar esta serie. De hecho, si los derechos siguen siendo de la Fox, como él no va a volver a trabajar con la Fox, esto no sería posible. Pero claro, nunca se sabe, porque por lo visto Nathan Fillion está tan enamorado como el propio Whedon del producto. Incluso llegó una vez a aseverar de que si tuviera el dinero suficiente compraba los derechos y la resucitaba. Bueno, no sé, ve que es un personaje que es una perita en dulce, ¿no? Si tú como actor te cae un personaje como el Capitán Mal de la Firefly, de la Serenity, dices, joder, tío, es que esto es el papel, ¿no?, que todos quisiéramos interpretar. No me extraña que esté enamorado. Seguro que le gusta muchísimo más que el que hace en Castell. Vamos, muchísimo más. Bueno, estamos hablando de la cancelación, estamos hablando de que esta serie tuvo una sola temporada. Sí es verdad que hay muchas series de ciencia ficción que las cancelan. Yo no sé si es mala suerte o qué pasa, o la gente no está atenta, los canceladores no están atentos, pero hay muchas series de ciencia ficción que las cancelan en su mejor momento. No sé si tú estás de acuerdo con esto, porque le pasó por ejemplo a Enterprise, la de Star Trek, le pasó a la nueva serie de Stargate, la de Universe, que yo debo decir que a mí me hacía bastante gracia, fíjate. Ya hablaremos algún día de Stargate, ya nos lo están pidiendo por activa y por pasiva, ya veremos cómo hacemos eso, porque también es un océano imposible de cubrir con una cuchara. Pero sí es verdad que muchas series de ciencia ficción, yo no sé si es que cuestan demasiado dinero y si te gastas tanto debes tener una audiencia X o algo así, y hay una especie de cábala o de fórmula que si no se cubre, la serie se tiene que cancelar. Pero sí es verdad que muchas series las cancelan en lo mejor, y Firefly en su primera temporada, macho, deja que se desarrolle, por Dios. Además, Firefly no tiene unos efectos especiales aquí, son muy correctos, están bien, no están mal hechos, pero tampoco había tantos planos de efectos especiales, con lo cual no creo que fuera una serie tan cara, ¿no?, hablando comparativamente con otras series. Sin embargo, la cancelan. Yo creo que aquí, más que la calidad de la serie, quizá la cancelación tendría algo que ver con movidas que hubiera a nivel personal. Aunque aquí tú nos vas a explicar esto, ¿no? A ver, Raúl, cuéntanos todo el asunto de la cancelación. Sí, si me permites, antes de empezar con el tema de la cancelación, a colación de lo que tú has dicho antes, yo casi calificaría la cancelación de tantas series como de una epidemia, que últimamente es increíble cómo están cayendo las series de ciencia ficción y de misterio de una manera completamente injusta. No se las deja desarrollarse, y es que es una pasada, es que muy pocas están durando, pasando de la primera temporada, lo cual no es nada bueno, porque claro, son series que necesitarían más recorrido. Y ya, pues dicho esto, dada mi opinión sobre el mal momento que están atravesando estas series, ya si quieres me centro con el tema de la cancelación, que para mí ha sido importante aportar algo nuevo, porque lo que hemos dicho hasta ahora no resulta algo excesivamente original, y a mí me interesaba hablar de la cancelación. Entonces yo tengo un poco la versión de ambas partes. En cuanto a Joss Whedon, por lo visto, dicho en palabras de él, en lo que es el cese de esta serie, él aludió que era el momento más doloroso de toda su carrera. Dicho casi literalmente en sus palabras. Fue un duro golpe, porque se nota que se lo había trabajado mucho y había puesto mucho de sí en ello, ¿no? Por su parte, ¿qué nos dice, a qué alega Fox? Según ellos, Fox argumenta que finalizó la serie por los bajos índices de audiencia y el alto presupuesto que era requerido, que has hecho tu alusión antes en tu argumento. Los bajos índices de audiencia, eso es discutible. Sí que tenía una audiencia no demasiado espectacular, pero bien es cierto que era bastante fiel y parecía que estaba empezando a repuntar. Quizás si hubiera tenido un poquito más de desarrollo, se podría haber mejorado. El alto presupuesto es lo que tú dices, esto es relativo. No parece que sea una serie especialmente costosa. Entonces, indagando un poquito más, vemos que había bastantes tiranteces entre la idea que tenía Joss Whedon de la serie y lo que Fox quería que se plasmara en sus pantallas. Resulta que, por ejemplo, Fox quería que se rehiciera el capitán Malcolm Reynolds y lo volvieran más jovial y menos duro. Recordemos que el capitán Reynolds es un personaje en ciertos puntos bastante... no diré bufonesco, pero sí que tiene un sentido del humor evidente, pero a las primeras de cambio es capaz de sacar un arma, pegarle un tiro a un personaje sin pensárselo, o amenazar a quien sea con lanzarlo al vacío. Es un personaje que no se lo piensa. Y por lo visto, esto no acabó de convencer a la Fox, y por aquí empezaron bastantes tiranteces, ¿no? La Fox sí que es cierto que... tenía una postura un tanto dictatorial respecto a este producto, porque el propio Whedon confiesa que el episodio piloto de la serie lo tuvo que escribir en un fin de semana a prisas y corriendo junto a su productor ejecutivo, porque un viernes por la tarde la Fox le pidió que para el lunes debía tener escrito completamente nuevo el episodio piloto o la serie no se aprobaría, ¿no? Entonces, si quieres que te diga mi opinión, a mí me da la impresión de que los números que estaba produciendo esta serie y la calidad daban para que se hubiera continuado, pero detrás de la cancelación, y tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, yo creo que hay más, quizás arrascando un poquito la superficie veríamos a que los creadores de la serie no se entendían con la cadena en la cual se estaba emitiendo, y casi habría que un poco alegar a que había discrepancias de opinión y quizás era muy difícil que continuara por este motivo. Sí, yo estoy convencido de que ahí hubo palabras más altas que otras. Sí, tuvo que haber movidas personales, aparte de lo de la baja audiencia, porque los números están ahí, se pueden comprobar que realmente Firefly no la veía mucha gente. Pero sí es verdad que tenía que haber algo más. Tuvo que haber alguna historia de palabra y de conflictos en el punto de vista más intimista. El tema de la audiencia, Antonio... Es un punto bastante discutible, porque si bien la Fox no miente, la audiencia no era demasiado espectacular, cuando la serie salió a DVD tuvo un rebufo bastante importante y las ventas fueron especialmente buenas. Esto quiere decir que quizás lo que se estaba perdiendo en el apartado de la emisión luego se podría recuperar con las ventas del DVD, que recordemos que ha sido a veces el punto de inflexión que ha hecho que una serie continúe o no. Esto casi nos indicaría que hubo un sustrato mucho más profundo que evocó al fracaso este producto, más allá de la situación de presupuestos o de audiencia. Y de hecho, yo no he sabido encontrar unas declaraciones donde Joss Whedon se mojara especialmente, pero sí que viendo algunas entrevistas te da a entender de que la cosa llegó a un plano quizás más personal. Bueno, sea como fuere, pasó lo que pasó y ya no podemos hacer nada para remediarlo, ni Joss Whedon parece que tampoco, que yo creo que si él quiere, sí, ya verás. Es más, es que yo estoy convencido, hombre, si pasa mucho tiempo no, porque sería muy muy doloroso para los fans que hicieran un reboot. Es decir, si hay que hacer algo sobre Firefly, hay que hacerlo con la gente que hizo Firefly, con el mismo reparto, con los mismos actores, todo igual. Si no, no tendría gracia. Con lo cual, tampoco es una cosa que puedas dejar pasar demasiado tiempo. O sea, que como ahora vemos que Whedon se estará ya metido en el proyecto Vengadores, que de aquí sale una trilogía sí o sí, pues me imagino que todo lo demás tendrá que esperar su momento. Bueno, señor Raúl, ¿nos metemos con Serenity, la película? De acuerdo. ¿No te interesaría conocer algunos guiños que le he encontrado o algunas similitudes que le he encontrado con Star Wars? Ah, pues venga, adelante. Sí, quizás le pueda resultar simpático a la gente, o incluso quién sabe, puede que sirva para que alguno que otro decida darle una oportunidad, ¿no? Y es que resulta que la fórmula tanto de Serenity como de o Firefly tiene algunas que otras similitudes con Star Wars, ¿no? En primer lugar, ambos universos cuentan con el concepto de la tecnología avanzada, pero de aspecto usado, ¿no? Nada de cosas luminosas y resplandecientes, sino más bien la tecnología de segunda mano. Por supuesto, tenemos en ambos productos aventuras espaciales, personajes fuera de la ley, pero sobre todo yo encuentro que uno de los puntos de convergencia entre ambos universos es que el concepto de los buenos diálogos y el sentido del humor está muy presente tanto en la saga de Star Wars como en Serenity. Luego, si vemos personaje a personaje, ya hemos dicho antes que Malcolm Reynolds bebe mucho de Han Solo, es una influencia muy, muy, muy evidente. Incluso yo también podría destacar que encuentro ecos de Inara en el personaje de la princesa Leia, porque tenemos en ambos casos a mujeres bastante independientes, educadas y que tienen unos criterios bastante claros. Ya quizás no de una manera tan evidente, pero a mí el personaje de Simon Tam me recuerda un poquito al primer Luke Skywalker en cuanto a que son personajes muy descolocados, que tienen que aprender a marchas forzadas, a desenvolverse en un mundo que es completamente hostil y ajeno para ellos. Y ya quizás esta está un poquito más cogido con pinzas, pero la figura del pastor Book, la manera en que intenta asesorarlos, intenta llevar a los personajes por el buen camino, podría también aseverarse un poquito aquel veterano Obi-Wan que también quería adoctrinar a Luke Skywalker. Sacado de eso, ya hablando del universo en general, en ambas series encontramos figuras recurrentes como son los líderes del crimen y, como no, cazar recompensas. Sin embargo, hay un detalle que diferencia una cosa, un producto de otro, y es que fue pionero, Firefly fue pionero en el hecho de que las escenas que tienen lugar en el espacio exterior no tienen sonido, que este es un fallo de esto entrecomillado que se le atañe mucho a la saga de Star Wars, ¿no? En el espacio exterior, bueno, al no haber oxígeno, no se puede conducir el sonido y por lo tanto no podría haber ruido. Y esto es un pequeño detalle que refleja la serie de Firefly y que le dota quizás de un puntito de realismo, pero, en mi opinión. Esto se le critica a Star Wars injustamente porque habría que criticárselo a todas las sagas, porque Star Trek también comete este error. Porque, bueno, yo creo que todas las sagas cometen este error. Galáctica también hizo algo parecido en el sentido de que bajó, aunque se oía, la verdad es que oírse se oía algo, pero bueno, bajaban el sonido y hicieron una cosa así como muy rara que parecía un poquito más realista, pero sí es cierto que Firefly fue la primera que en este sentido pues le daba un poquito de realismo a este asunto. Pero bueno, no sé, Firefly tampoco se puede decir que fuera muy realista en otros muchos conceptos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que quedaba bien, quedaba chulo. Por no, cierto, no perseguía el realismo, ni mucho menos, ¿no? De hecho, te explican tan poco de la tecnología como te explican en Star Wars. Hay un concepto, sin embargo, eso que has dicho de Battlestar Galactica, se podría decir que siguió la estela de Firefly, aparte porque también contó con parte del equipo de efectos especiales de Firefly y es posible de que traspolaran el tema este de la ausencia de ruido o muy poco ruido en el espacio de una serie a otra. Sí, porque hay que decir que Firefly se estrena en el 2002, o sea, ahora en septiembre se cumplen 10 años del estreno de la serie y Galáctica es del 2003. O sea, que fue un año posteriormente. Hay un detalle del que no hemos hablado, es un concepto que a mí me ha parecido bastante curioso. Se explota al máximo en la película, pero sí en la serie de vez en cuando lo aprovechaban. Y era el tema de los Reavers. O sea, estas razas tribales, espaciales, que eran como una especie de asalto. Porque tampoco eran piratas exactamente, eran asaltadores caníbales. Canibalizaban todo, desde la tecnología hasta, por supuesto, a la gente. Y que eran gente a la que era preferible evitar. ¿Qué nos puedes decir sobre los Reavers? Porque claro, es un punto muy interesante de la ambientación y de la mitología de Firefly. Como tú has dicho, estos personajes, los Reavers, estaban llamados a ser los grandes villanos de la serie, y estoy completamente seguro de que si esta ficción hubiera continuado, así hubiera sido. Pero como no pudieron tener su momento de esplendor en la serie, sí que fueron trasladados a la película, y ahí sí que se convierten en los principales villanos. No estamos hablando de seres humanos, pero que han sido cambiados de una manera que al principio el espectador desconoce. Se dice que el espacio profundo les ha cambiado, los han convertido en monstruos, en animales, y se podría decir que son algo así como sádicos, caníbales, que básicamente lo que buscan es hacer cuanto más daño peor, cuanto más daño mejor, y si matan a alguien, que estoy seguro que si te cruzas con ellos acabarán consiguiéndolo, lo hacen de la más salvaje y atroz de las maneras. Es la encarnación más visceral del miedo que hay en el universo de Firefly, y sin embargo, curiosamente, cuando se habla de ellos en los planetas centrales, los toman como un mito, ¿no? Esto un poquito también deja un claro ejemplo de lo separado que están las civilizaciones que se encuentran en los bordes exteriores de aquellos planetas que están en el centro. Una idea que a lo mejor sí que podría recordarnos un poquito a lo que vimos en Horizonte Final, ¿no? El hecho de salirte de los límites del espacio y encontrarte en esa nada espacial puede servir para que el espacio te mire en tu interior. Tú miras la nada y la nada se mete en tu interior, y eso te transforma y te cambia en un ser terrible y diabólico. Un poco esa idea que en Horizonte Final se utilizaba de otra forma, aquí en Firefly lo usan de otro modo completamente diferente, aunque el concepto básicamente es el mismo. Pero me parece una idea como, no sé, es oscura, es diabólica, es satánica y es tiene un toque así místico, oscuro, que me gusta. La verdad es que el concepto de los Reavers a mí me molaba. La idea es muy buena y es posiblemente una de las cosas que se le puede achatar en la parte negativa de la película, que es que cuando se ponen a explicar el origen de estos carniceros, lo desmitifican un poco y no era necesario, en mi opinión. Si lo hubieran dejado tal y como se plasman en la serie, yo creo que mucha gente hubiera llegado a la conclusión que tú has llegado, que el espacio te puede cambiar, te puede convertir en algo completamente inhumano, y hubiera quedado más poético que no lo que al final nos acaban explicando, que no diré, porque sería un spoiler importante. Bueno, ¿hablamos ya de la película o pasamos? No, hombre, claro, un poquito sí. Vale. Nada, pues daremos cuatro pinceladas rápidas. Decir que Serenity es la adaptación cinematográfica de la serie Firefly, que como los derechos lo tenía el canal Fox, Joss Whedon se vio obligado a cambiarle el título, y entonces pues de esta manera viene a colación Serenity, el nombre de la nave. Es una película estrenada en 2005, dirigida, como he dicho, por Joss Whedon, que afortunadamente para los seguidores de la serie contó con el mismo casting. Uno por uno los actores vuelven a repetir sus papeles, y sirve, pese a que, como tú ya has dicho varias veces y los oyentes han refundado contigo, fue la puerta de entrada para muchos de los espectadores españoles a este universo. En realidad estamos hablando de la conclusión de la temporada, al menos de espíritu, porque sirve para hacer finiquitar las tramas, que muchas de las tramas que empiezan en la serie. Aparte de eso, Joss Whedon proclama que intentó, dentro de todo lo posible, dotar a la película de una entidad propia, para que aquellos que se acercaran por primera vez a esta ficción pues no se sintieran completamente desplazados, ¿no? Si lo consiguió o no lo consiguió ya es cosa de cada uno. Y sobre todo, en mi opinión, aquí esta película lo que sirve es para favorecer especialmente al personaje de River, porque Joss Whedon quería potenciarlo en la serie, pero se quedó sin tiempo para hacerlo, y entonces es el personaje que sufre un cambio más espectacular, porque aquí empezamos a notar la utilidad que su creador le quiso dar a la serie, ¿no? En la serie, este personaje, que por desgracia no lo podíamos ver. Aunque aquí, en River, no sé si sería mucho spoiler decir que la convierten en el concepto este que le gusta a Josh Whedon de la chica joven que empieza a coge armas de filo y empieza a destripar a la gente al más puro estilo de Buffy. ¿No te recordó a ti a la famosa cazavampiros? Sí, es que River es un personaje muy de Buffy, o sea, lo podrías meter ahí perfectamente. Es que este tipo de chicas a Whedon le atraen bastante. Sí, es verdad, sí. A mí, sí, no es un de hecho, la película de los Vengadores también tenemos sí. La figura de la Viuda Negra, que un poco hace lo mismo, ¿no? Es una señora de armas tomar. Sí, no, pero este personaje, además, si son chicas jovencitas y tal, como que a Josh Whedon le hace muchísima más gracia, ¿no? Aparte, se cumple un poco con el estereotipo que a él le mola. Pero bueno, en fin, no sé. Se puede decir que Whedon ya tiene un poco registrados cuáles son los puntos que a él le gustan y tiene ya su propio estilo particular, ¿no? Hay cosas que ya podemos decir que son muy de Josh Whedon, o sea, como su sentido del humor y algunas cosillas así que son muy de él, ¿no? Y que se nota su firma en algunos momentos de algunos films y sobre todo de sus series. Se nota mucho y yo de esta serie ya no... Bueno, de esta película, perdón, no diría mucho más, salvo que aconsejaría a todo oyente que sea ajeno a esta ficción y quiera empezar a disfrutar del mundo de Firefly, que primero vea la serie y en último lugar acuda a la película. Aunque soy perfectamente consciente que lo más sencillo de conseguir es la película, pero yo pediría un poco de esfuerzo y empezar por la serie y acabar con la película, que me parece que es la manera más adiente de disfrutar de este universo. Sí, pero yo no sé si el primer episodio es lo suficientemente capaz como para enganchar a una persona. Sin embargo, yo creo que sí que es verdad que la película puede servir para enganchar a mucha gente. Y de hecho, ejemplos más que suficientes tenemos aquí entre los oyentes. Y por ejemplo, tú y yo, que nos enganchamos a la serie primero habiendo visto Serenity. Pero bueno, el oyente que no conozca ni un producto ni otro, que haga lo que a él le parezca. Si tiene la opción de empezar con la serie, que le dé una oportunidad y que se la vea entera. Y que lo disfrutará mucho, mucho, mucho. ¿Alguna otra cosita más? Francamente, la película, ¿tú crees que si fuera un episodio, vamos a ver la película como si fuera un episodio doble, ¿te atreverías a decir que es de lo mejor de la saga? No, como episodio no es el mejor porque... aquí tiene que se nota que Joss Whedon tiene que hacer concesiones al concepto cinematográfico. Entonces empieza a definir un poco a los personajes y no se le ve tan cómodo como en los episodios, ni a nivel de diálogos ni a nivel de tramas. Estamos hablando de que la trama sí que se dilata un poco y no te cuenta tanta chicha como algunos capítulos que hemos dicho que no tienen desperdicio en ningún momento. Entonces es por eso a lo que yo aludía antes en mi consejo, en que más bien se trata de una conclusión que no el camino de entrada a este universo. Sin embargo, yo diría que visto como película, aquí encontramos un precedente bastante claro de lo que es la película de los Vengadores en muchos golpes de efecto y en muchos detalles de los diálogos, por ejemplo. Sí, señor. Además, como ya hemos comentado, el personaje este del samurái negro... que intenta detener a los tripulantes de la Serenity, bueno, por todo este asunto de River y demás, es que está muy bien escrito ese personaje, es que es genial. Y luego, porque no es malo al uso, no es el típico malo porque el mundo lo ha hecho así, sino que tiene su código de honor, sus conductas, y no hay nada más interesante que cuando ves que el malo tiene honor y el bueno le hace la puñeta y le putea porque él es un despreciable canalla. Y es sobre todo esos momentos entre este personaje y mal son geniales, en mi opinión. Sí, cada vez que se enfrentan se crean momentos muy interesantes porque la interacción entre los dos da pie a situaciones bastante cómicas y es lo que tú dices. Hay momentos en que no sabes, se difumina la línea entre el bien y el mal y parece que el sinvergüenza es Malcolm y no el otro. Sí, señor. Bueno, pues Raúl, una pregunta de estas que tú no esperas y que va a ser una de estas puñetas que yo os suelo hacer a los colaboradores de vez en cuando. Quédate con una frase o con un comentario que te gustara y que sea un poco que defina un poquito la serie y que fuera uno de tus favoritos. Comentario, diálogo, frase, lo que tú quieras. Tiene varios. Concretamente me gustó un momento en que Malcolm se dirige al planeta en que está Inara y se da cuenta de que ahí ha llegado antes, como si se tratara de Darth Vader en el Imperio Contraataca, ha llegado antes el villano y en realidad es una trampa, ¿no? Entonces el villano empieza muy solemne, empieza a decir, sí, porque si te fijas, soy una persona que he venido aquí a parlamentar, estoy desarmado. Momento siguiente, Malcolm coge el arma, le pega un tiro y le dice, perfecto, vámonos. Y coge y se lleva a Inara de la mano y te quedas allí, pero completamente de cuadro, ¿no? Entonces el pobre hombre se levanta y dice, a ver, he venido desarmado, pero no soy idiota, que me he traído una coraza. Y me encantó. La verdad es que me reí, me reí muchísimo. Sí, sí, sí. A mí hay una escena hay una frase que define muy bien el rollo de este canalla que lleva el capitán y por tanto toda la serie, que es este momento en el que dice, bueno, voy a bajar ahí abajo yo solo. Intentaré estar aquí en una hora. Pero si no estoy en una hora, soy... Coges la nave y vienes a por mí. O sea, tú esperas que diga lo que dicen todos. Muy bueno, sí. Si no estoy aquí en una hora, coges la nave y te marchas. Pues no, si no estoy en una hora, coges y vienes a rescatarme. ¿Qué coño? Muy bueno. Sí, sí. Es otro momento también muy brillante de la película, ciertamente. Sí, señor. Bueno, pues vamos a dar el último apartado ya para los oyentes, que ya queda muy poquito. Dice del partido, bueno, genial, Firefly me encantó, deseando que lo hagáis. Ya lo hemos hecho. Y no os olvidéis de Battlestar Galactica. No nos olvidamos. Tú te has olvidado. Lo hicimos en el episodio 13 de la segunda temporada de La órbita de Endor. Hablamos de Galactica, de Secret Wars, y hicimos una movida así en plan Secretos del Japón, un programa muy completo. Abraham Muñoz, que es nuestro colaborador aquí en La órbita de Endor, dice Firefly, estupendísimo western espacial con un presupuesto tan alto que la cancelaron. No sé, a mí esto me choca, yo no veo tanto dinero en esta serie, pero bueno. Yo tampoco. Una pena porque tenía una factura impecable y unos guiones complejos y llenos de tramas interesantísimas, aunque la tengo un poco olvidada porque la vi hace muchos años. Recuerdo que luego se hizo la peli Serenity, pero no me gustó tanto, aunque estaba bien, pero no a la altura de la serie. Juan C. Wells dice, Antonio, cuando hagáis Firefly, no os olvidéis del interesante cómic con guión del propio autor de la serie que enlaza Firefly con la película Serenity. Por cierto, he comentado ya que uno de mis discos duros externos se llama Serenity y que lleva pintado el emblema de la nave, pues no lo has comentado, lo comentas ahora. Raúl, el cómic de Firefly. Estaba esperando que me hicieras esa pregunta. Sí, me lo he leído, lo he preparado un poquito. En realidad, creo que este oyente se refiere a Serenity, aquellos que dejamos atrás, es el título, publicado en 2006 por Reserca Editorial. Cabe decir que hay dos historias posteriores que, por desgracia, no he leído porque no están editadas en nuestro país. Y, a ver, antes de hablar del argumento, decir que se trata de un cómic que nos presenta una historia interesante para los completistas, pero que la trama, a mí, en mi opinión, me resulta mecánica y sin chispa. Sin embargo, esta miniserie también cuenta con los buenos diálogos de la serie de televisión, con lo cual acaba salvando la historia, ¿no? En concreto, quizás sea porque de Josh Whedon solo es la historia, en realidad el guión es de otro autor, de Brett Matthews, y cuenta con el dibujo de Will Conrad, que, bueno, básicamente se dedica a retratar a los personajes de la serie, ¿no? No aporta excesivamente nada propio, sino que refleja un poco la serie, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante este cómic? Y seguramente sé porque es el mismo hecho de que lo ha comentado aquí el oyente. Resulta que vemos cómo regresa el agente Osborn, que lo vimos en el episodio piloto, y viene acompañado de los hombres de las manos azules, que eran aquellos personajes que nos descubrieron en el episodio del hospital y que quedaron colgados. Entonces, sin ánimo a desvelar mucho de la trama, encontramos que el agente Dobson quiere vengarse de la tripulación y los agentes de las Manos Azules quieren a River. Esto desencadenará una lucha entre ambas partes que bueno, pues tiene una resolución. Y al final de todo, también se hace en alusión a dos tramas de la película. De manera que vemos cómo se marcha Inara y cómo el pastor Brooke le comunica a Mal también su decisión de tomar ya un camino separado a la nave. Es interesante, pero más que nada por el hecho de que te rellena huecos. Como cómic no es especialmente relevante. Vale. ¿Alguna cosilla así al margen de la serie y de la película que haya que reseñar? ¿Hay novelas o videojuegos, alguna cosa así? A mí no me consta, pero... te lo pregunto. Lo principal son estos dos cómics que he comentado y creo que también hay un juego de rol que tiene unas ilustraciones bastante interesantes. Yo de hecho le he hecho una ojeada por las ilustraciones que trae, así de naves y de elementos de la Alianza, y me suena que hay algo de a nivel literario, pero ahora mismo no lo podría confirmar. Bueno, pues ya está. Vamos a acabar ya con los oyentes porque, por ejemplo, a Naranja Saruman no le gustó nada esta serie. Dice que es el que si le parece que es el único al que esto le resulta una mierda, pues es el único de momento. Puede que haya gente que no sepa de lo que estamos hablando, pero hasta ahora, de los que sí conocen el producto, Naranja Saruman ha sido el único al que no le ha gustado nada este asunto. Pero yo quisiera acabar ya con los oyentes, con Javier Mendoza Domínguez, que nos puso un enlace en YouTube de una ocurrencia que tuvo alguien de mezclar el opening de Firefly con Los Vengadores. Entonces puso, en vez de poner a la tripulación de la Serenity, pues puso a la tripulación, o sea, a los miembros de Los Vengadores, a Iron Man, Thor, etcétera, pero muy, o sea, basándose un poquito en el tono así retro y demás del opening de esos créditos, de títulos de créditos de Firefly. La verdad es que es un trabajo muy curioso. El enlace lo podéis encontrar por ahí en Facebook. La verdad es que muy muy muy curioso. Por cierto, sobre el opening, es una pena que no podamos poner la música, pero es genial. La canción es maravillosa. Es una canción de estilo más bien country, así... yo diría que bastante instrumental y eso, y es muy interesante y la letra está muy bien. ¿De qué va la letra? Cuéntanos. La letra habla un poco, ahora mismo no la podría traducir así palabra por palabra, pero habla un poco de lo que es la vida en la frontera, uh-huh, la soledad y ese tipo de cosas. Sí, señor. Bueno, pues ya para acabar, Raúl, estamos a punto de finalizar esto. Hay otras cosillas que tenemos que comentar con el señor Kurz. ¿Cómo finalizamos este dossier de Firefly? ¿Qué se te ocurre decir? Ya en la recta final, así que lo que no hayas dicho lo tienes que decir ahora, porque si no te quedas sin decirlo. Bueno, ya que todo ha sido dulce, brillo y bonito, me gustaría poner un poco el contrapunto y decir que si bien estamos ante una serie de mucha calidad y que sinceramente tiene de los diálogos, uno de los diálogos más brillantes que me he encontrado yo en una serie a lo largo de todo el tiempo que llevo viendo este tipo de productos, también hay que decir que me da la impresión de que el programa este no triunfó también en parte porque su creador no supo lanzarle al espectador un cebo lo suficientemente suculento como para atraer a la audiencia. Es una serie que quizás peca un poco de ser poco ambiciosa y costumbrista, y quizás si le hubiera impregnado con una historia de fondo más potente, que hubiera sabido atrapar más desde el primer momento, le hubiera resultado mucho más sencillo haber podido continuar con todas estas tramas. Sin embargo, creo que también te lo he comentado antes a micrófono cerrado, estamos hablando de una serie que no creo que estuviera planteada como para cambiar la historia de la ciencia ficción, pero que sí que se mueve en los mismos niveles que otras series como Stargate o Farscape, y resulta que estas series que continuaron, ¿no? Entonces me resulta realmente extraño que una serie que, como he dicho, esté por estos niveles y que luego cuente con unos diálogos geniales y unas interpretaciones que no están nada mal,

Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. En este punto del programa volvemos con uno de nuestros dossiers, con uno de nuestros expedientes de Star Wars, nuestra especialidad. Y como no puede ser de otra forma, venimos con el señor Nathan Kurtz, coronel o general o lo que sea, Kurtz. Bultas sospechas, ¿no? Bueno, Kurtz, hoy vamos a profundizar en ese universo de Star Wars. Ya, esto ya no es un universo expandido exactamente, pero está claro que tiene que ver con esa ambientación, con esa mitología. Los sables de luz. Sí. Quizá uno de los... quizá uno de los símbolos y de los signos más representativos de todo este universo de Star Wars. O sea, realmente, hasta este momento una espada láser era como una cosa impensable, y oye, este fue un invento muy muy muy representativo, que ya forma parte de la escenografía de este universo, quizás de lo más representativo que hay. Sí, de lo más representativo, y aún podría haber sido más representativo, porque al principio no iba a ser un arma exclusiva de los Jedi, y lo iban a llevar incluso los soldados de asalto, y ahí hay ilustraciones de Ralph McQuarrie que nos muestran a los troopers todos con sus sables de luz, y al final se cambió. Yo creo que es un acierto, cuando se trabajó en la figura de los Jedi como monjes guerreros, se les quiso dar ese toque romántico haciéndoles usar un sable que, al ser una época futura y fantástica, pues ya no podía ser un sable normal, y se optó por eso del sable de luz, que no sable láser. Luego ahora empezaré por explicar eso. Lo que sí me gustaría decir a los oyentes, que con Star Wars nuestro plan va a ser, una vez tratadas las películas y el universo expandido, pues traer algunos dosieres de este tipo con elementos concretos de las películas o del universo Star Wars, que aunará un poco lo que es oficial y lo que es universo expandido. Por eso hoy lo que cuente del sable de luz será parte sustentado por la ortodoxia del universo Star Wars y parte del universo expandido, porque si no se quedaría un poco cojo. Yo he visto algunas imágenes de los primeros bocetos que se estaban haciendo de dibujos para lo que iba a ser Star Wars, antes de que finalmente pues se acabaran fabricando, en fin, los modelos para cada cosa. Y las espadas de luz, los sables de luz o las espadas láser, ahora nos dices cuál es la diferencia. Tenían pinta de espadas, o sea, tenían una empuñadura con una guarda típico de lo que podemos esperar de un sable, y luego ya la hoja propiamente láser. Sin embargo, no tenían ese aspecto que tenemos ahora. Incluso la hoja tenía más pinta de ser una hoja, es decir, con una cara A y una cara B, por decirlo así, en lugar de un cilindro energético, por decirlo así. Sí, luego eso fue variando. Luego de ese concepto se pasó al de la empuñadura cilíndrica, ya con un haz de luz definido, que es cuando se pensó en dotárselas a los soldados de asalto, como te decía antes, que además iban a ir con un escudo grande de tipo cuadrado, tipo centurión, y la verdad es que eso al final se cayó y se dejó el arma tal como la conocemos para los caballeros Jedi, que los primeros sables, por cierto, estaban hechos con tubos de los antiguos flash de las cámaras fotográficas, esos flash que se hacían antiguos, que tenían un mango grande y poderoso, pues con esos mangos se hicieron los primeros sables. Bueno, ¿por dónde te gustaría que comenzáramos este dossier sobre los sables de luz? Que yo creo que va a ser bastante interesante. ¿Por dónde cabría empezar? Mira, yo voy a empezar por definir, porque la gente tiende a utilizar todo tipo de conceptos, y utiliza espada láser, sable láser. El término correcto en inglés es lightsaber. En castellano deberíamos decir siempre sable de luz, y tenemos que decir sable de luz porque lo que sí se sabe es que no es un láser. De hecho, si tú piensas en el láser como lo conocemos nosotros, con las propiedades que tiene, pronto te das cuenta que no es posible hacer un láser de una longitud determinada. Esto se explica, se empezó explicando en el universo expandido, en concreto en el juego de rol, en la guía del juego de rol, se explicaba, que esa fue además la primera explicación y ya está muy superada, se explicaba que era un haz de luz que, llegado a un determinado punto, giraba sobre sí mismo y volvía. O sea que en realidad la hoja sería un haz de luz que va hasta un punto determinado, pues 80 centímetros o lo que sea, y regresa. Eso luego posteriormente se superó y ya no se tenía en cuenta, aunque hay gente que lo ha intentado encajar dentro del canon. No se sabe a ciencia cierta cuál es la naturaleza de esa energía. Que por cierto, ahora los sables son distintos que al principio, porque si tú te acuerdas, al principio tenían la punta muy redondeada, y tanto ya en el episodio 3 como en la serie Clone Wars, la punta ya es punta, está afilada y es de hecho puntiaguda y cortante también. Digamos que yo encuentro que hay bastantes diferencias, ¿no? Porque en la primera película, en la del episodio 4, vemos, bueno, quizá aquí a lo mejor fuera más cosa de efectos especiales que otra cosa, pero ¿a cuento de qué viene eso de que la punta sea redondeada y que luego pase a ser un poquito más puntiaguda? Porque, francamente, yo las réplicas que se venden de sables de luz, estas que se enciende, que parece un fluorescente, eso, tienen la punta redondeada. Y en muchos videojuegos así también. Sí, canónicamente era redonda, pero era redonda porque no se podía hacer puntiaguda, pero cuando la técnica lo permitió, se creyó que era más adecuado así. De hecho, eso coincide un poco mejor con los estilos de lucha, porque luego, si nos da tiempo, hablaremos de los estilos de lucha. Hay varios dentro de los estilos de lucha, también hay lo que se llaman marcas de contacto, que son heridas concretas, y hay alguna que es la de pinchar, y esa encaja mejor con la punta afilada que con la punta redonda. Pero bueno, eso ya es una cuestión de estilo, de hacer el sable un poco más mortífero, más amenazante, y lo que antes no se podía con la técnica, cuando sí se pudo, se hizo así. Es un cambio que muchos aplaudieron, que algunos critican. Yo particularmente, los sables con punta afilada me gustan más. De hecho, en Clone Wars quedan mejor, porque cada vez que se acercan a la cara de un enemigo, pues queda más amenazante que si la punta es redonda. Aunque el daño sería lo mismo, porque es energía pura, calorífica, quema y traspasa. Vale, ¿tú sabrías decirme en qué punto cronológicamente del universo de Star Wars empiezan a usarse los primeros sables de luz? O sea, ¿en qué momento este invento se crea? Sí, pues lo que pasa es que esto recientemente además ha cambiado, porque de hecho ahora la gente está muy muy mosqueada, porque con la publicación de un nuevo arco argumental dentro de los cómics, que es El Amanecer de los Jedi, han empezado a aparecer cosas que todavía no tienen encaje, y la gente está un poco preocupada. Sí se sabe que al principio los Jedi no utilizaban para nada sables energéticos. De hecho, usaban sables de metal, pues como los que podemos conocer de nuestra Edad Media, o muy similares. De hecho, los estilos de lucha, los básicos, los primeros, tienen todas las técnicas que vienen precisamente del momento en el que se usaban este tipo de sables metálicos. Con el paso del tiempo, voy a citar de memoria porque ahora no lo recuerdo, pero creo que fue hacia el 15.000 antes de la batalla de Yavin o así, empezaron a aparecer los primeros sables como los conocemos ahora, aunque eran ligeramente diferentes. ¿Por qué? Porque no tenían una célula energética lo suficientemente potente, y entonces, aunque externamente eran muy parecidos, era un cilindro pues de unos 24 o 30 centímetros, de lo que es la base partía un cable que iba hasta una mochila que se le colocaba en la espalda, que es la que proporcionaba la energía, porque no se podía albergar dentro de esa estructura cilíndrica una célula energética suficientemente potente. Eso era pues incómodo y le restaba mucha movilidad al usuario. Con el tiempo eso se consiguió miniaturizar, y iba directamente, en vez de a una mochila en la espalda, a una especie de batería en la cintura. Y luego ya cuando se avanzó todavía mucho más y se consiguió meter todo dentro del sable, pues surgió el sable un poco como lo conocemos. Anterior a eso, ya te digo que solo se utilizaban espadas de metal. El problema es que ahora, cuando se ha publicado El Amanecer de los Jedi, se ha visto llegar a los miembros del Imperio Rakata, y entre ellos se ha visto llegar a usuarios del lado oscuro, y estos traen unos sables energéticos. Entonces no se sabe cómo se va a unir eso con el hecho de que en esa época debían usar espadas metálicas. O sea, como siempre, las nuevas obras que van saliendo, cómics, videojuegos y demás, complicándolo todo y confundiendo al personal. Esto suele ser muy habitual. Pero hay cosas mucho peores, porque por ejemplo en El Amanecer de los Jedi se cambia completamente lo que el origen que teníamos nosotros de los Jedi. Y de hecho los Jedi, que no se llaman Jedi, sino que es Jedi con una apóstrofe y una doble I, que son, digamos, los ancestros, estos no reniegan del lado oscuro. De hecho, para que los sujetos estén equilibrados, tienen que tener una parte oscura y una parte luminosa. Y a los alumnos que son demasiado luminosos les fomentan el lado oscuro, y a los que son demasiado oscuros les fomentan el lado luminoso. O sea que el Jedi en esa época está equilibrado cuando tiene mitad y mitad. De hecho, la irrupción de los Rakata, digamos que pone todo patas arriba, porque los que llegan con los Rakata son energía oscura pura, que hasta entonces no la habían conocido, y eso es lo que produce el desequilibrio en la fuerza. Pero bueno, esto ya, si hay tiempo, lo trataremos otro día, porque la fuerza, la verdad, es que tiene muchas cosas interesantes. Esto, la única solución es que pongan o que creen un universo expandido A, el universo expandido B, el C, y así ya, aunque vaya a ser un jaleo, pero así también lo dicen. No, es que este es otro... Y así por lo menos un universo irá más o menos bien y todo concordará. Bueno, ¿en qué consiste un sable de luz? O sea, más o menos, ¿qué es lo que lleva en su interior? Los actuales, los que conocemos ahora, me refiero, no estos que llevaban un cable conectado a la cintura, sino los famosos. O sea, ¿qué componentes llevan? Mira, lleva un montón de componentes. Además, todos esos componentes se han inventado y de hecho aparecieron en una de las guías visuales, que se hizo un corte en sección de un sable y se reprodujo por dentro como era, intentando meter en esa imagen todo lo que se conocía más todo lo que se inventó para llenar una estructura que en principio estaba vacía. Cuando este programa se publique, salga en emisión, yo al poco tiempo subiré un artículo en el que colgaré esa foto en sección para que se vean esas partes. En ella están detalladas todos los elementos, pero voy a citar ahora solo los más esenciales, porque es que realmente no merece la pena. Voy a decir un poco cómo es externamente, las partes más importantes, y luego cómo se produce todo el proceso para la generación de la hoja. Bueno, externamente, como he dicho antes, es básicamente un cilindro de metal que tiene en su base una anilla para colgarlo del cinturón, que en su punta, dependiendo de cuáles sean un poco los caprichos de su usuario, pues o tiene un disco protector, o tiene un regulador, o simplemente queda cortado en sección, y tiene uno o dos botones, o tres, dependiendo de las características del sable. Un botón básicamente sería el de encendido. Habría otro botón que lo que haría sería ajustar un poco la potencia del rayo o de la hoja en función de lo que se necesitase, porque claro, tú un sable lo puedes usar en distintos ambientes, y me refiero pues a distintos planetas, por ejemplo. Entonces las diferencias de presión, etcétera, pues hacen que la hoja se comporte distinto. Entonces tú tienes un pequeño botón de ajuste. En algunos sables que se llaman de fase dual, que son los que pueden cambiar la longitud de la hoja, habría también otro botón, una especie de cilindro, de perilla o de ruleta, que permitiría ajustar la longitud de la hoja, que podría ir pues desde 30 centímetros pues hasta metro y pico, aunque esos son bastante inusuales, y es un encaje que se hizo del universo expandido. Y aunque ahora está considerado como oficial, yo esos los suelo dejar fuera porque prácticamente no se han visto. Bien, en el interior, ¿qué tiene? Básicamente lo que tiene es una célula energética que es la que va a producir esa energía luminiscente. Una célula que, en contra de lo que cree la gente, es una célula que se gasta, entonces digamos que se puede quedar el sable sin batería, sin célula, aunque sí que es cierto que el sable es un arma que pierde muy poca energía, entonces pierde más cuando, por ejemplo, se usa en combate o cuando por ejemplo se pone en contacto con una superficie muy muy dura, por ejemplo el acero, y tiene que fundir el acero, ahí pierde más energía. Aún así dura bastante, y en el caso de que la célula perdiese toda la potencia, siempre se puede hacer una deriva de energía, se puede cargar un sable, y de hecho hay ejemplos en el universo expandido un montón, pues usando una pistola blaster o usando un caza o una motojet o cualquier elemento, incluso R2-D2 puede cargar el sable, y de hecho se ve en alguna escena que lo carga, no en alguna escena de la película, sino en alguna escena del universo expandido. Bien, esa célula, como digo, es la que proporciona la energía, y la otra pieza fundamentales del sable son los cristales, que en algunos casos también se llaman joyas o gemas, que son los que hacen que esa energía que sale de la célula se convierta en la hoja. Esto es precisamente el alma del sable láser, lo más importante, y aquí lo importante es que esa gema tenga muchas caras y que todas esas caras sean perfectas. De hecho, si las caras no están perfectamente pulidas, no funciona bien el sable. Entonces, a mayor cantidad de caras o de facetas, más estable es la energía de la luz, la hoja del sable, y mejor funciona. Si en vez de una joya se colocan varias, entonces podemos conseguir eso que he dicho antes, los sables de fase dual, sables en los que la hoja se puede cambiar en cuanto a longitud, a criterio, ¿no? Pues se puede hacer más largos o se pueden hacer más cortos, mientras que el común de los sables que llevan una joya o una gema o un cristal, esos tienen una longitud determinada. Vale, una pregunta, Kurs. Sí. Vale. ¿Es el color de la joya o de la gema lo que, de algún modo, define el color del haz energético, o sea, el color de la hoja? No. A ver, el color de la hoja lo determina la frecuencia de vibración de la luz. Esa frecuencia de vibración de la luz depende del número de caras de la joya. Entonces, a distintas caras, distinta frecuencia de vibración, a distinta frecuencia de vibración, distinto color. En el caso de los Sith, el color es siempre rojo. Y eso se debe, bueno, si somos sinceros, se debe a una cuestión de estilo, que cuando se hizo la película se optó porque los sables de los malos fuesen rojos y el de los buenos fuesen azules, verdes o amarillos. Luego vino Mace Windu con sus exigencias y quiso que fuese también morado, pero vamos, colores digamos más cálidos frente al rojo. Eso luego se le buscó explicación en el universo expandido, como diciendo que las joyas que utilizaban los Sith eran artificiales, porque se pueden utilizar gemas naturales y artificiales, y que los Sith utilizaban gemas artificiales, pero que reproducían una gema específica de color rojo. Y el color rojo lo daría porque ese tipo de cristal que como digo, de origen es rojo, además, ante la presencia de la energía del lado oscuro, tiende a vibrar en frecuencia de rojo. Eso es importante porque además este tipo de joyas, creían ellos, y es cierto que es así por lo que se dice en el universo expandido, da a la vibración de la hoja un pulso constante. La de los Jedis no es constante, entonces muchos Sith creían que el hecho de que la frecuencia de vibración fuese constante podía hacer que en un combate prolongado la hoja del enemigo se desactivase, porque no pudiese con el extra de energía que aporta la hoja roja. En el universo expandido se cuenta, en distintos holocrones que recogen un poco la sabiduría Jedi, que eso ocurrió en dos casos que se tienen documentados, pero que no está acreditado que fuese precisamente por la frecuencia de vibración constante. Por eso los Jedi no se pasaron a al cristal rojo, porque creían que eso que los Sith tomaban como cierto no era sino anecdótico. Los Sith, muchos, no creen en ese beneficio de la hoja roja, pero lo conservan por tradición, porque es ya un carácter, digamos, distintivo, que sea una frecuencia de vibración en rojo. Bueno, de hecho vemos que Darth Vader se convierte en Darth Vader en tal, aunque todavía no tenga la máscara puesta, y antes de que pierda la espada sigue usando la suya, la que ha estado usando Anakin durante todo ese tiempo, con un haz de luz azul. O sea que vemos ahí un Sith, que es un Sith completamente, ya es un Sith, pero con un sable azul. O sea que... Sí, pero luego, esto es importante porque hay más Jedi que se han pasado a los Sith. Todos los Jedi que pasan a los Sith tienen que renunciar a su sable, porque es un vínculo que les mantiene con la orden. Entonces, como acto de sumisión, tienen que, cuando ya construyen uno nuevo, deshacerse del que tenían cuando pertenecían a la orden y hacer uno nuevo. Y ese nuevo que hacen es siempre en hoja roja. Por eso Darth Vader luego cambia de sable, aunque externamente se decanta por un diseño bastante similar. Vale, de todas formas, una preguntita. Si por ejemplo está en medio de un conflicto, un Jedi pierde imagínate una guerra entre los Sith y los Jedi, y llega un Jedi, pierde su sable por la razón que sea, y recoge del suelo un sable de un Sith que está caído. Tiene su sable rojo, no hay ningún problema. O sea, ¿realmente habría algún problema o no? O sea, ¿esto va a desestabilizar su combate? ¿Se va a sentir incómodo el Jedi? ¿Va a haber algo que sirva para que la forma en que se mueve el Jedi no sea el 100% de lo que es habitual, porque es un sable que está muy, no sé, en sincronía con el lado oscuro? ¿O estos son memeces? ¿Lo puedo usar perfectamente? No, o sea, notaría diferencias en el sentido de que la hoja se comporta un poco diferente en el choque con otros campos energéticos, con otros sables, o con el metal, o con cualquier otra superficie. Notaría diferencia porque la frecuencia de vibración es distinta, pero lo podría utilizar exactamente igual y no tendría mayor problema. De hecho, el uso de cristales rojos, naturales o artificiales, no está prohibido en la orden Jedi. O sea, se podrían usar, lo que pasa es que nadie los usa, pues porque no creen que ofrezca ninguna ventaja, y sí que, digamos, se identifica casi con el bando contrario, pero no hay prohibición. Como tampoco hay prohibición para utilizar los sables dobles, aunque en eso hay un poco más de controversia. Bueno, luego hablamos sobre sables así especiales y demás. Una preguntita también. Yo no sé si lo vi en Clone Wars, en la primera serie de animación, o lo leí en algún sitio, pero estos cristales especiales, que de algún modo es el alma del sable de luz, ¿solamente se pueden conseguir en un sitio muy concreto y específico, o hay más lugares en la galaxia? Hay varios. Lo que ocurre es que casi todos, y eso tú seguramente lo habrás visto en la serie de animación de Clone Wars 2D, porque hay una escena en la que vemos cómo Luminaron Unduli y su alumna Barry Sofri se quedan encerradas en las cavernas de Ilum, porque en el planeta Ilum es donde suelen acudir los padawanes para recoger los cristales. Hacen una especie como de ceremonia, se tienen ahí que concentrar y conseguir esos cristales con los que luego montarán el sable, que no se sabía exactamente cómo se montaba, pero que tras varios documentos que aparecieron en el universo expandido, resulta que se montan no manualmente, sino utilizando también la fuerza para hacer el ensamblaje final. Aparte de estos cristales de Ilum, se pueden utilizar también los cristales Adegan, también se pueden utilizar, y esto es algo que descubrió Luke Skywalker, los cristales Calibur, que se encuentran en Mimban, y se puede utilizar no ya para generar el haz, pero sí para darle otras propiedades, las perlas de los dragones Krayt. Bueno, los dragones Krayt, para el que no sepa qué son, si uno recuerda el episodio 4, cuando van los androides al principio de la película caminando por el desierto, se ve un gran esqueleto. Ese esqueleto es de un dragón Krayt. Bueno, pues en el universo expandido vimos cómo estos dragones encierran una perla, y si los matas y te quedas con la perla, esa perla se puede utilizar también en la fabricación de los sables de luz. Bueno, hay una especie de ley no escrita, y es que un sable de luz lo puede cortar todo y puede atravesar todo, excepto otro sable de luz, pero esto no es cierto, finalmente, ¿no? No, o sea, a medida que el universo expandido ha ido teniendo un poco de presencia, pues se ha ido inventando pues cosas que conseguían detener el sable o anularlo, y la verdad es que ahora hay bastantes elementos en según los cuales pues el sable pues no funcionaría bien, funcionaría incorrectamente, o en algunos casos incluso se apagaría, ¿no? Porque, bueno, sin contarlos todos, pero se supone que la magia o la alquimia Sith puede actuar sobre la hoja. Hay muchas armaduras que pueden repeler, a lo mejor no todos los embates, pero sí los primeros. Se supone que las armaduras mandalorianas, es decir, la que tiene Jango Fett, eso puede repeler completamente un sable de luz. ¿Esto es así? Bueno, estos lo que protegen es temporalmente. O sea, podrían aguantar pues varios cortes, varias embestidas, pero al final sí serían vulnerables. Uh-huh. El elemento más interesante es el cortosis, porque el cortosis es un mineral que lo que provoca es que el sable se apague. Entonces, afortunadamente es un mineral muy raro, pero si se extrae y con él se funde y se hace una armadura, pues se hacen por ejemplo unos guanteletes. Si a ti te dan con un sable láser y tú pones el guantelete, cuando la hoja del sable impacta en el guantelete, automáticamente el sable se apaga. Pero se apaga y deja de funcionar durante un tiempo, durante unos minutos. Entonces, esa sí que, por ejemplo, es una gran ventaja. Hmm. Luego, los sables también tienen un inconveniente si se utilizan bajo el agua. Aunque esto ha ido cambiando. En principio, la lluvia no les afecta, pues produce un chisporroteo, la evaporación del agua que les toca, pero no consigue apagarlo. Sin embargo, si el sable se sumerge completamente, al poco tiempo se desconecta, salvo que sea un sable que esté preparado para funcionar bajo el agua, que es algo que hacen especies cuyo planeta natal pues es acuático. Entonces, por ejemplo, Kit Fisto, que es de un planeta acuático, tiene su sable preparado, y algunos Jedi, cuando van destinados a luchar, por ejemplo, durante las guerras clon, a un planeta netamente acuático como puede ser Mon Calamari, adaptan los sables para que se puedan utilizar bajo el agua, y por eso vemos en el universo expandido utilizar el sable bajo el agua, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo con ese uso. ¿Por qué? Porque desprende mucho calor, y aunque sí que es cierto que en el universo expandido, en concreto en esta serie, se ve la evaporación en torno a la hoja, hay mucha gente que cree que esa evaporación debería ser de tal calibre que bueno, lo haría prácticamente inútil, pues porque se llenaría todo de vapor o de burbujas, y pues no habría visibilidad y sería muy difícil de manejar. Uh-huh. Bueno, si las armaduras mandalorianas son capaces de soportar los efectos de los sables de luz, está claro que Mace Windu demostró que tienen un pequeño problema de protección en el cuello. Pero sí, bueno, ahí no hay metal. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con los sables de luz que son, yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, si tú aplicas, si tú cortas un brazo, es que esto a mí me parece paradójico. Si tú cortas un brazo a un tío, vemos que automáticamente, y lo hemos visto un montón de veces en Star Wars, salvo en una ocasión, vemos que automáticamente la herida ya queda cauterizada. Es decir, el tío no se desangra, le cortas el brazo y ya está, el tío está incluso curado, se puede decir, pero sin brazo. Sí. Entonces, ¿por qué cuando Obi-Wan le corta el brazo al tipo este de la taberna, vemos que en el brazo que había en el suelo había un montón de sangre? Sí, me hace gracia porque esa es la pregunta que hace todo el mundo. La respuesta lógica sería porque cuando se hizo la primera vez la trilogía clásica, se quiso poner un poco de sangre pues para que la amputación pues fuese más vistosa, no se quiso poner mucha, para que la película no cambiase de clasificación. Pero nada más salió, hubo gente, y te estoy hablando pues antes de los años 80, antes de hacerse incluso el episodio 5, ya hubo gente que por carta escribía a Lucas o a las compañías de Lucas y decía, oye, esto debería haber sido cauterizado porque el sable es una hoja que desprende calor, etcétera, etcétera. Entonces se cuidaron muy mucho de cuando hicieron las nuevas amputaciones. En las nuevas versiones, si te das cuenta, ya no hay ningún tipo de sangre y la amputación queda cauterizada. Se puso a trabajar al departamento de continuidad, que son unas fachas, para justificar esto. Entonces, ¿qué justificación dieron? Dieron una justificación en el sentido de que cuando la amputación, que desde luego mucha gente no acepta, que cuando la amputación es muy severa, aunque el calor quema los capilares y los vasos, no lo hace de forma instantánea y hay una ligera pérdida de sangre. Pues porque, por ejemplo, puede haber un capilar retorcido que no queda sellado y gotea sangre. Bueno. Les pagan para ello, ¿eh? Aceptamos esa excusa, porque no tiene otra razón de ser. Pero bueno, luego además, sobre todo en The Clone Wars, en la serie en 3D, hemos visto que los Jedi usan los sables de luz como si fueran simples linternas. Tú lo enciendes y ya automáticamente ves dónde estás. O sea, esto también tiene sentido porque de algún modo pues, iluminan una estancia, ¿no? En un momento dado. Ese es uno de los principales reproches que se hacía, porque en su momento la técnica de iluminación lo permitía, pero como no se veía los reflejos, la gente decía, yo, ¿por qué esto no ilumina cuando el ambiente es oscuro? Que por ejemplo pasa en la lucha de Darth Vader y Luke Skywalker en la segunda Estrella de la Muerte. Se tomó nota de eso y en los enfrentamientos, por ejemplo, con Dooku, se ve ya esos reflejos y en la serie de animación se ve. De hecho, está ya aceptado que uno de los usos del sable, aunque no está diseñado para eso, es como linterna en un espacio donde no haya mucha luz. Sirve como elemento de corte. De hecho, si la superficie metálica sobre la que se aplica funcionaría casi como un soplete, si la superficie es muy gruesa, por ejemplo la típica puerta esa blindada que vemos que los Jedi prácticamente funden, ahí sí que hubo un problema, porque se dijo, bueno, si el sable produce tanto calor al obtener resistencia del material como para fundirlo, y se ve que se funde, cae líquido el metal, eso debe generar tal calor que el Jedi se tiene que ver afectado. Entonces el departamento de continuidad le buscó una explicación, y debemos entender que cuando un Jedi aplica un sable de luz, para fundir una superficie metálica, a la vez está utilizando el poder del empujón fuerza y está empujando todo el calor para que no vaya hacia él, sino contra la puerta, incrementando así la capacidad de fundir. O sea que estaría fundiendo doblemente, por el calor que desprende el sable, más por el calor que emana y que le rebota el mismo para que no le afecte. Vale, una preguntita. En el retorno del Jedi, cuando Darth Vader examina el sable de luz nuevo que acaba de construir Luke, dice, en efecto, tus habilidades han sido completadas. Bueno, digamos que es un poco la culminación de que un Padawan ya ha pasado a convertirse en un caballero Jedi. El hecho de que ya ha sido capaz de culminar una obra de arte como es un sable de luz. Y de hecho, tú has dicho antes que es necesario para culminar esas últimas fases de la construcción el uso de la fuerza. Esto ya elimina la opción de que a lo mejor una persona, qué sé yo, un mercante o un mercenario, qué sé yo, cualquiera, pueda ir a un planeta de estos donde hay gemas, extraer gemas y ponerse a fabricar sables de luz en serie y luego venderlos por ahí de mala manera. O sea, realmente, si no eres un estudiante de la fuerza, si no eres un Jedi o un Sith, ¿no puedes construir un sable de luz o existen excepciones en esto? Pues esa es una pregunta que está por contestar. ¿Por qué? Porque no se sabe, se sabe de gente que utiliza sables de luz sin ser usuario de la fuerza porque ha conseguido un sable, pues de un Jedi muerto o de un Jedi muerto que ese sable ha pasado al mercado negro o que lo ha conseguido de alguna forma. No se sabe de gente que lo haya fabricado. Yo, hasta antes de que se supiese que se utilizaba la fuerza, pensaba que era posible que alguien reprodujese la tecnología. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido que una persona que no es usuaria de la fuerza tenga un sable. ¿Por qué? Porque no le ofrece ninguna ventaja táctica, ¿no? Dices, con un sable, si tú no tienes la fuerza, no vas a poder hacer prácticamente nada. No vas a poder desviar disparos con él, no vas a poder lanzarlo. ¿Qué vas a poder hacer con él? Pues utilizarlo como si fuese una espada normal. Bueno, pues para eso es mejor que tengas un rifle blaster o un detonador termal. Entonces no tiene mucho sentido para un no usuario de la fuerza tener un sable. Como te digo, con las nuevas imágenes y la nueva información de que se utiliza la fuerza para el ensamblaje final, queda la duda de si se hace así porque es necesaria la aplicación de la fuerza para la unión de la gema con la célula energética, o si se hace así como una demostración o prueba de que se tiene el control específico de la fuerza como para poder hacerlo sin esa herramienta, sin una soldadura o sin algo por el estilo. Queda esa duda que no está despejada. Es importante lo de que tus habilidades están culminadas, porque entre las pruebas que se conocen para convertirse en caballero Jedi está la de fabricar el sable de luz, para lo cual hay que viajar a Ilun o a otro sitio, montar el sable y a partir de eso, con algunas otras pruebas que se hacen más adelante, ya entras a la ceremonia de nombramiento de caballero Jedi, que hasta hace poco no se conocía cómo era, pero que gracias a la serie de animación 2D ahora sabemos que se hace estando los Jedi presentes, utilizando los sables como símbolo de, digamos, de entrada del aprendiz a la orden y cortándole la coleta. Sí, algo que sale del láser. Sí, parece un poco, no sé, un ritual así un poquito masónico o algo así. Pero bueno, al usar, cuando hemos dicho ya más de una vez que hay que usar la fuerza para, digámoslo así, ensamblar, por lo menos al final, el sable de luz. Creo que tanto en la serie en 2D de Clone Wars como en algunas ilustraciones que se han podido ver por ahí en diferentes sitios, se ve que los Jedi usan su poder, vamos a llamarlo entre comillas, de telequinesis, para hacer que el sable flote así en el aire sin que haya contacto con las manos y se vaya uniendo así, pues eso, un poco como para arte de magia. ¿Esto es siempre así? Sí. Vamos, por lo menos ahora lo aceptamos que es así. De hecho, cuando cuelgue el artículo, colgaré, porque hay una ilustración magnífica de Anakin haciéndolo, que se ven las dos partes del sable separadas y flotando entre las dos en medio la gema que brilla, se supone que porque está actuando la fuerza, y como con el gesto de la mano lo que va a hacer es juntar esas dos partes del sable que han podido ser montadas manualmente y dejando la joya en el interior. Muy bien, antes has hablado de sables especiales y has citado el sable dual, que es este que puede alargarse o acortarse. ¿Se puede usar? De doble fase, dual o de doble fase. Sí. Pero que sirve para eso, ¿no? Para alargar o acortar. O sea, que de algún modo puedes tener una espada corta, casi una daga, o puedes tener un espadón energético. Sí, incluso modificarlo durante el combate para sorprender. Esto es un encaje que se tuvo que hacer porque aquí, como siempre, el infame ojo de la mente, ¿te acuerdas de aquel producto que hicimos? Que se intentó eliminar, pero que al final ha habido que encajar como se podía, pues ahí los sables cambiaban la hoja de tamaño, porque como no se conocía muy bien cuáles eran las características del sable, en ese momento al autor le dio por decir, mira qué interesante si ahora en pleno combate se alargase. ¿Y algunos de los personajes famosos que conocemos tienen uno de estos sables duales o no? Ninguno. Hay alguno por ahí en algún juego del universo expandido, pero vamos, es anecdótico prácticamente. Es más común lo que es el sable de doble hoja. Bueno, pues si quieres nos metemos ya por ahí. O sea, ¿por qué...? Hay gente que puede llevar un sable de doble hoja por ahí por la vida, porque esto está mal visto, no sé, cuéntanos cosillas. Bueno, a ver, el sable, voy a empezar por decir que hay dos tipos, incluso tres tipos de sables dobles. Bueno, sables dobles que hay gente que los llama de otra forma. ¿Por qué los llama de otra forma? Porque algunos prácticamente, como tiene la empuñadura que es del doble del tamaño, pues parecen más un bastón que otra cosa, ¿no? Entonces hay gente, pues, que en vez de llamarlos Sables dobles lo llama, que me parece horrible, sable bastón o sable de luz lanza, incluso bastón de luz. Digo que hay tres tipos. Un tipo sería el que se forma uniendo dos sables individuales, que eso es una cosa que en su día hizo Exar Kun. Digamos que tú tienes dos sables individuales normales y que puedes unirlos en un momento determinado, machembrarlos y hacer uno de doble hoja, pero en realidad serían dos individuales. Luego está el sable doble auténtico, que sería un único cilindro largo que por un extremo sale una hoja y por otro extremo sale otra hoja, pero ese mango puede ser a su vez de dos tipos: uno que tenga una sola proyección para las dos hojas, en cuyo caso si tú partes el sable se desactiva, se rompe y no tienes nada, o que tenga dos células, de forma que si tú partes ese mango por la mitad o te lo parte el enemigo, dependiendo de dónde sea el corte, podrías conservar uno o incluso los dos, porque tienen dos células diferentes. Sería como tener dos sables individuales, pero en un mango ya unido. Muy bien. Bueno, alguna cosilla sobre estos sables. Si quieres hablarnos de algún otro sable así que sea particular o especial. Sí, mira, es importante porque hay gente que está muy equivocada, incluso dentro de los propios aficionados que se consideran expertos de Star Wars, hay quien cree que los sables estos dobles solo los utilizan los Sith. Dicen eso porque consideran, y en algunos textos se dice así, que es un tipo de lucha mucho más agresiva. Con ese tipo de armas la lucha es más agresiva y por lo tanto te acerca más al lado oscuro. Sin embargo, están documentados, sobre todo en la época antigua, Jedi que utilizaban sables dobles. Por ejemplo, Bastila Aswan, que es muy famosa, o Justus Fan, usaban sables dobles. Sí que es cierto, y eso está escrito en el universo expandido, que hubo una temporada, solo una temporada, en la que un determinado consejo Jedi lo prohibió, precisamente por eso que he dicho yo, que consideraban que fomentaba un tipo de lucha muy agresivo. Entonces, por eso se prohibió, pero esa prohibición fue momentánea. Y ahora, de hecho, después, yo voy a decir ahora, pero después los Jedi lo podían usar, pero casi nadie lo usaba. ¿Por qué? Porque es un arma en la que conseguir maestría es muy difícil. ¿Por qué? Porque los movimientos son complicados. Para empezar, es dado a muchos accidentes porque son dos filos. Además, tienes que estar pendiente de dónde está en cada momento cada filo. Y luego, como te obliga a hacer unos movimientos muy amplios, digamos que te desprotege bastante, ¿no? Los giros son más complicados, son más lentos, entonces digamos que da a tu oponente una ventaja, salvo que tengas una verdadera maestría. Sin embargo, si tienes buena maestría con este tipo de sables, tienes una ventaja, sobre todo cuando luchas contra más de un oponente. Y es precisamente esa la razón por la que lo utilizaba Maul. Darth Maul era un auténtico experto, de hecho se cree que uno de los mejores que ha existido con este tipo de armas. Entonces, como preveía que se iba a enfrentar siempre a más de un rival, utilizaba este tipo de sables. Pero si no, es difícil alcanzar maestría y no ofrece ventajas tácticas en el combate para alguien que no está muy muy adiestrado. Bueno, a lo mejor, yo creo que hoy ya no va a dar tiempo, pero algún día tendremos que hablar, y además lo hemos comentado, hablaremos sobre los 7 estilos de lucha con sable de luz. Y ya nos extendemos más ampliamente, porque sí parece que es un tema muy interesante, pero ya no quedará más remedio que dejarlo para la tercera temporada. De todas formas, a mí me consta de que ha habido algunos momentos así muy concretos en la ambientación de Star Wars en la que algún personajillo se ha puesto ahí improvisado. En plan MacGyver, se ha sacado un sable de luz de la manga, por ejemplo, Corran Horn, que con un láser de uso minero y algunas gemas así exóticas, en plan un diamante, una esmeralda y un rubí, ¡hala!, se ha sacado un sable de luz de andar por casa. ¿Esto cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser esto? Eso es una aberración que se ha permitido. Sí, además la ilustración de Corran Hor haciendo ese sable con parte de la motojet y tal es un poco deprimente, pero sí, está aceptado. Se metió dentro de la oficialidad de Star Wars, al menos del universo expandido. Y bueno, ahora se acepta que en casos muy extremos se puede hacer un sable, digamos, de uso temporal o de emergencia, que desde luego no tendría la eficacia de un sable hecho con tiempo. Vale, vale, o sea que tampoco es un arma que luego él pudiera usar el resto de su vida, sino que tiene un uso ilimitado, no. Muy, muy, muy limitado, pero oye, actúa como si fuera un sable de luz así de mala calidad, sí. Por decirlo así. Te saca del paso. Vale, o sea como que... como un paraguas de los chinos, te vale un par de lluvias y poco más. Bueno, pues yo no sé si queda algo más por decir sobre el tema de lo que es el sable de luz, el alma del Jedi. Sí, bueno, lo más interesante sería los estilos de lucha y las marcas de contacto, que veo que, como dices, no nos va a dar tiempo porque querías que no pasase de una hora. Sí me gustaría comentar algunos aspectos, sobre todo porque eso es algo que se empezó a ver con las precuelas. Sabemos que los padawanes ahora empiezan con el uso del sable muy temprano. De hecho, la típica imagen esa que se ve de los críos entrenando con Yoda, si alguno se lo pregunta, se llama el clan del oso, porque los alumnos están separados por clanes y el clan del oso es el que vemos en pantalla. A estos les vemos con unos sables de entrenamiento que son más pequeños, porque claro, se trata de niños, y con unos cascos que les impiden la visión. Es en esa etapa cuando empiezan a conocer los estilos de lucha más básicos, y sobre todo cuando se fomenta que dejen de confiar en sus sentidos. La típica frase esa de no confías en tus instintos porque te pueden engañar, pues aquí se hace. Se priva de la vista, en algunos casos del oído, a los alumnos para que aprendan a defenderse con el sable contra amenazas. Ahí se vuelven a utilizar esas bolas que giran en el aire, que se llaman remotos, de ahí aquello que conté de la confusión en la traducción de he visto los remotos, esas unidades que tiran pequeños láser aturdidores y que los alumnos deben parar sin utilizar la visión. Hay sables que son más cortos de lo normal, se llaman sables soto, no serían estos de entrenamiento, que serían especiales. Son sables que tienen la hoja más corta, son sables que algunos Jedi utilizan como arma secundaria, pero que otros utilizan porque el tamaño suyo como especie es menor. Entonces, no está acreditado plenamente, pero se considera que Yoda, por ejemplo, que tiene un sable de luz más pequeño, tiene un sable de luz de estos llamados soto. En cualquier caso, no es un arma imprescindible. Yo por lo menos entiendo que no es imprescindible. Y aunque la mayoría de los Jedi se sienten muy cómodos con este arma y digamos que es parte suya, yo considero que los grandes maestros tienden a hacer poco uso de él. De hecho, si reparamos en Yoda, cuando se enfrenta con Palpatine, aunque los dos tienen sable de luz, el sable de luz deja de tener importancia rápidamente. ¿Por qué? Porque el dominio que tienen de la fuerza es tal que hace que eso sea más interesante en el uso que el propio sable. De hecho, si los combates entre Jedi y Sith poderosos se hiciesen bien, habría muchísimo más uso de la fuerza. En el sentido de que, pues antes de lanzarte una estocada, te arrojo contra la pared, te tiro dos objetos, entonces me lanzo contra ti, intento estrangularte con la fuerza, o te lanzo rayos, o yo intento hacerte el truco mental. En ese sentido, yo creo que visualmente se quita eso para que la cosa sea más visual y haya más sables más luchas con sable que parecen más interesantes, pero yo entiendo que una lucha entre usuarios poderosos de la fuerza habría incluso más uso de la fuerza que del propio sable, o se haría más cosas como arrojar más el sable o por ejemplo en vez de recoger el sable desde el suelo, que se suele hacer, lo lógico sería activarlo y lanzarlo contra el enemigo, cosas de esas que yo creo que en lo que son estilos de lucha todavía se debería mejorar bastante. Una preguntita, y ya va a ser la última pregunta de curiosidad mía. Si, por ejemplo, tienes a un Sith así de mucho nivel, muy cabreado, que te lanza sus rayos con las manos, y tú interpones la hoja de luz, atrapa el sable de luz, los rayos no sé, de un modo así un poco magnético, o es tu poder de la fuerza el que lo repele, porque de algún modo vimos a Mace Windu que usaba el sable de luz como si fuera casi un espejo o algo así, no sé, fue una cosa un poco rara. Tienes una virtud para sacar los temas conflictivos. Hay gente que entiende que al tratarse de energías pues se puede absorber, y hay gente que no. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Yo entiendo que si tú ves, por ejemplo, cuando Palpatine lanza rayos a Yoda, ¿Yoda qué hace? Los absorbe. Los absorbe y los neutraliza. Yo siempre he entendido, y me parece más coherente, aunque aquí admito todas las opiniones, que es lo que hace Mace Windu. Mace Windu, ¿qué hace? Absorbe, pero en lugar de utilizar la mano, utiliza como forma de absorber el sable. Pero los digamos que los neutraliza con su despliegue de la fuerza. Yo lo entiendo así, por lo menos. Pero parece que luego los rayos salen repelidos de la hoja hacia el rostro del que va, bueno, del emperador, y le fastidian el rostro. ¿Esto es una jugarreta del emperador? Parece que lo usa como si fuese un espejo. Un espejo, sí. Pero en principio yo entiendo que no debería ser así. Hay gente que dice que no solo los absorbe, sino que se los rebota. Aunque utiliza el sable, pero lo hace usando la fuerza. De todas formas, la gente está un poco equivocada con Windu, o como le quieras llamar, porque aquí cada uno le llama de una forma según pronuncie. Toda la gente, no sé por qué, igual es tu caso, me lo dices ahora, tienen la impresión de que es, además de un Jedi poderoso, un tío centrado, con mucha calma, muy pausado, y es justo todo lo contrario. Mace Windu es un tipo torturado, lleno de ira, lleno de agresividad, y que está constantemente reteniendo eso. De hecho, es el único que utiliza el estilo de lucha Ba'apak, que es el más oscuro de todos, precisamente porque le sirve como válvula de presión, ¿no? Para quitarse toda esa energía interna que tiene negativa de ira y de agresividad, utiliza un estilo de lucha que es en sí muy próximo al lado oscuro. Uy. Por eso, dime. No, es que me casi parece que Mace Windu esté a un paso de convertirse en un Sith, sin embargo es un Jedi que está luchando constantemente. Sí, está, de hecho, los orígenes de él son en un planeta donde la fuerza está en estado salvaje, donde se utiliza prácticamente como elemento depredador, y todo eso digamos que lo lleva como impronta genética y está en su ser eso. Tiene también una habilidad, bueno, estamos desviando, pero lo voy a contar. Tiene también una habilidad que se cuenta precisamente en la novela Punto de Ruptura, que es saber justo cuando hay un momento determinante en el que precisamente en ese momento y solo en ese momento se puede cambiar completamente el devenir del futuro. Entonces, él ve esos puntos de ruptura en la fuerza donde una acción concreta puede cambiar todo el desarrollo de la guerra. Él, por ejemplo, tiene una visión de un punto de ruptura así en Geonosis con el Conde Dooku. Sabe que si mata al Conde Dooku en Geonosis puede acabar con las guerras clon muy rápidamente, pero no lo consigue, que es cuando se le interpone Jango Fett. Eso se cuenta, por ejemplo, en la novela Punto de Ruptura, y ahí es donde vemos los orígenes de Windu y donde vemos todo ese lado oscuro. De hecho, fíjate, la alumna de Mace Windu, de Pavillaba, cae en el lado oscuro. Otro de sus amigos y uno de los más mejores esgrimistas, que es Sora Bull, cae en el lado oscuro. Y él está constantemente bordeando el lado oscuro precisamente por eso, porque es todo ira y agresividad en su interior y lo tiene que aplacar de alguna forma. Bueno, me has puesto los dientes largos. Estoy deseando que hablemos sobre esos estilos de lucha diferentes que hay, de la fuerza o de los sables de luz, no lo sé. Volvemos a claro, si Mace Windu usa un estilo de lucha muy particular, volveremos a hablar de todo este asunto, lo exploraremos un poquito más, y otros muchos secretillos que hay por ahí de este universo de Star Wars. La verdad es que cuando te metes ahí la cabeza, oye, hay un montón de historias, de fábulas, de mola, la verdad es que está bastante bien. Pero para eso os voy a poner los dientes aún más largos. De hecho, Obi-Wan Kenobi cambia de estilo una vez que muere Qui-Gon. Entonces, en la explicación de los estilos de lucha se explica por qué fracasa Qui-Gon, por qué Obi-Wan cambia de estilo, y luego sabemos qué estilo utiliza cada Jedi, aunque utilizan estilos mezclados, siempre hay uno que tiende a un estilo, y cuáles son más o menos cercanos al lado oscuro. O sea que ya los pongo los dientes largos. Volveremos a traer otro de estos dossiers Star Wars para hablar sobre un montón de temas, y uno de los primeros que toquemos será este de los diferentes estilos de lucha. Nos han pedido mucho el tema de nuestros asuntos sobre el universo expandido, que hablemos sobre las guerras Sith, o sea que ya se nos van acumulando tareas. Señor Kurz, nos vemos la próxima semana en el último programa de esta segunda temporada. Pues sí, será una pena por un lado porque no nos gusta dejar a los oyentes huérfanos, pero será un poco descanso porque esta temporada, la verdad, es que sin querer ponernos medallas, yo creo que ha sido una temporada contundente. Ha sido bastante más larga que la primera, hubo más meses así previos. Una sola pregunta ya para acabar: ¿cuál es tu sable de luz, ya sea Jedi o Sith, me da exactamente igual, tu sable de luz de todos los tiempos, incluido el universo expandido, tu sable de luz preferido? Pues es difícil, ¿sabes? Yo que soy un poco oscuro y muy sibarita, yo me quedaría con la elegancia del Conde Dooku, que no tiene dos sables de luz, sino que tiene dos obras de arte, porque eso es otra cosa. El Conde Dooku, de uno dice, ¿por qué tiene esos sables tan particulares, redondeados? Es que es un noble, señores, es un conde, pero con todo el sentido, y tiene que marcar estilo. Como Palpatine tiene un sable que parece normal, pero que es una pieza de arte exquisita, hecha con un material prácticamente imposible de encontrar y de superlujo, como sería aquí nuestro platino y tiriado o alguna cosa incluso mejor. O sea, la verdad es que el sable de luz del Conde Dooku, cuando está encendido, parece casi como si fuese un bastón. Te digo una cosa, es mi favorito también. Sí. No obstante, yo, como siempre he sido muy pro Vader, la réplica que tengo numerada del sable de Master Réplicas, evidentemente, es de Darth Vader. Bueno, señor Kurz, pues lo dicho, un saludo y hasta la próxima semana. Pues un saludo para ti y para todos los oyentes, y que la fuerza les acompañe. Pues este es el fin de esta edición. Hoy hemos vuelto a hacer sonar las músicas de Kokenoven. Está sonando Kokenoven ahora mismo mientras hablo. También podéis encontrar la música de este artista español si lo buscáis como Noven Music, con V de Vendetta y M de Marvel. En el dossier de Firefly hemos usado un par de cortes de Dennis Logan, ese country blues rock de cabecera de frontera que ha sonado antes. Como siempre, música libre con licencia Creative Commons. Quiero aprovechar para dar las gracias a toda esa gente que nos escribe, solo para decirnos lo mucho que les gusta el programa, el modo en que nos descubrieron y cómo Lode ha pasado a formar parte de sus vidas, parte importante de sus rutinas diarias, digamos que por ser un rincón en el que pueden desconectar, una válvula de escape que no les falla semana a semana. Desde que iniciamos este proyecto han llegado mensajes a través de las redes sociales, en Twitter o Facebook, donde tenemos nuestras respectivas páginas, o incluso en mi página personal, o al correo orbitaendor@gmail.com, en el que la gente nos cuenta que, aunque no nos conocen personalmente, es casi como si ya fuéramos amigos desde hace tiempo, por la cercanía o la complicidad que se deriva de este programa y que nosotros desde siempre hemos procurado mantener. Lo cierto es que nos emociona el comprobar cómo la órbita de Endor ha trascendido mucho más allá del simple podcasting. del simple friquismo, como dice nuestra cuña, y que es una parte importante de algún punto de un día de la semana, que durante las horas que dure cada edición, podemos haceros olvidar los problemas que asolan esa vida que llevamos, y que, ¿por qué no?, pues de algún modo nos reunimos con vosotros como si fuéramos un grupo de amigos, para hablar de nuestras cosas, como decimos por aquí. Ese calor, esa proximidad que vosotros nos hacéis sentir, nos sirve para ponernos delante del micrófono de otra manera. Y os aseguro que es una responsabilidad enorme. Sé que algunos de vosotros esperáis siempre lo mejor de la órbita de Endor. Y puede que muchas veces estemos a la altura de las expectativas, pero eso nos pone en el compromiso de estar siempre a un nivel demasiado alto para lo que este programa es en realidad. Lo más fuerte de todo es que apenas nos cuesta esfuerzo el hacer los programas. Si quedan bien, o si no es así, nos salen del modo más espontáneo que un podcast puede salir. Si bien es verdad que algunos programas no nos los preparamos demasiado, otros sí que necesitan semanas de antelación. Estos programas conllevan un sacrificio mayor, pero como ya digo, otros surgen de manera más sencilla, casi sin quererlo. En ocasiones nos han salido programas de la manga que han quedado bastante bien y además en un margen de tiempo bastante corto. Os sorprendería, francamente. Pero esto nos sitúa en una posición incómoda cuando no sabemos alcanzar esos baremos de calidad que algunos ya nos exigís como si fuera nuestra obligación. Tenéis que entender que si hiciéramos este programa en una radio pública, pagada con los impuestos de los contribuyentes, y nuestros sueldos por hacer la órbita Endor sirvieran para no tener esos otros trabajos que en realidad tenemos para poder pagar las facturas y para poder vivir más o menos dignamente, si Lode nos diera de comer, como digo, y nos diera de comer bien y fuera capaz de pagarnos un Audi en el garaje y un chalet con 5 dormitorios, entonces, amigos míos, vuestras exigencias tendrían razón de ser. Pero dadas las circunstancias, nos asusta el nivelazo que muchos nos otorgáis, otros no tanto, pero sí es cierto que para algunos de vosotros somos de lo mejor que hay en la radio de este país. O podcast, aunque yo siempre lo digo, ¿no? ¿Qué es el podcast sino radio enlatada? Y además, os sorprendería la cantidad de radio enlatada vestida de radio en directo que escucháis en la frecuencia modulada. Pero vamos, terminología específica aparte, esto es otra forma de hacer radio a fin de cuentas. Por todo ello, pues nada, gracias a todos. Y gracias también a todas esas emisoras que emiten en sus programaciones la órbita Endor. En algunos casos, pura y llanamente por la amistad que nos profesan sus responsables. Porque no es que tengamos mucho que ver con la temática especializada que suelen abordar en sus retransmisiones. En fin, ellos saben quiénes son. Uno de ellos sabe quién es. Y como no solemos acordarnos mucho de ellos, tengo ahora, que la memoria me lo permite, el gusto de saludar a esas emisoras, sean o no digitales, por acogernos en su seno. Me viene a la memoria turradio.com, por ejemplo, o esa maravilla llamada Edenex de nuestro amigo, bueno, casi hermano, Alberto Guzmán. Y son algunas más, pero ya he dicho que, en fin, que mi memoria dista mucho de ser la mejor del mundo. Así que me perdonen aquellos que no cite, que serán unos cuantos. Tampoco demasiados, pero unos pocos. Sin más, un saludo desde esta estación espacial en órbita alrededor de la luna Santuario, en torno a ese gigante gaseoso llamado Endor. En algún rincón distante de la galaxia de la fantasía y de la ciencia ficción. Este es el penúltimo programa de esta segunda temporada, la edición número 73, si las cuentas no me fallan. Aquí os saluda un amigo, vuestro amigo Antonio. Quedamos la próxima semana por aquí. Yo voy a intentar estar por todos los medios. No faltéis ninguno. Podéis traeros amigos si queréis. Un saludo. la órbita de la órbita de la órbita.